es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Ahí sí me hizo la señal de que estoy en el aire. Y buenas noches, amigos, amigas, colegas, tocayos. Con señas nos entendemos acá en la radio, porque somos gente de radio, profesionales. Aquí comienza una nueva emisión del programa que se ha denominado en llamar La Copa Derramada. Todos los jueves de 21 a 23 arranqué a pleno, a full. Mi nombre es Johnny W. Hoy, 3 de junio del 2010, programa número 13, me parece. ¿Para vos es de buena suerte o de mala suerte? Saludo a mi colega, amigo, compañero, Michel Torino. Buenas noches. Sería una obviedad repetir lo que cada jueves le digo, que es un honor, un orgullo, una emoción, una cosa en el estómago que siento cada vez que me acerco hacia esta radio, hacia esta emisora, sabiendo que me voy a encontrar con ustedes, mis grandes amigos, mis grandes oyentes y con todos los colegas, Radio Escuchas. Acidez, por ahí es. Buenas noches, amigos, mi nombre es Michel Torino. Sí, bueno. Bienvenidos al show de la Copa Derramada. Ay, bueno. Bienvenidos a esta selva. Listo, listo, no me grite que te escucho muy fuerte yo. ¿Qué animal vas a ser hoy? Hoy estoy como el negro Martínez. Hoy tenemos un programa para Play Rec, quizás. Sí, quizás. Sí. Play Rec. Para Play Rec. Rec. Sí, sí, está con nosotros un invitado ya presente. No lo debe. Más no que debe. Un invitado, es parte del programa. Sí, sí, sí, sí. Que ya está con nosotros. Vamos a estar hablando de la psicología perversa. Le tiró una punta. Perversa. Dígale, dígale las iniciales. L, sí. B corta. Valeria Lynch. Licenciado. B corta. No, sí. B larga. Ve corta. Ay, habló y me parece, habló, que, habló y me parece que les escucha. En un ratito ya vamos a estar con la columna del señor licenciado Vanetti. Además, vamos a estar hablando con una persona que admiramos. Sí. Un poco, admiramos el producto también. Vamos a estar hablando, después vamos a dar. No siga porque historia. Va a terminar diciendo el nombre. ¿Me corres la botecita? Con Vanetti, sí. 1561-540359 para comunicarse, para mandar mensajes. Repetilo porque el otro día me dijeron que los teléfonos los damos muy rápido y que la gente no los puede anotar, por eso no nos llaman hace dos meses. Bueno, anótenlo ya. 15-61-54-03-59. Decíselo de atrás para adelante así lo anota otra vez. 15-61-54-03-59. Listo, no lo digo más. Si no, escriban a micrófono abierto @fmmoreno.com.ar o a lacopa@fmmoreno.com.ar. Nos pueden hacer amigos del Twitter, del Facebook, de otra gente, porque no tenemos Twitter. El otro día estuve en casa. Esta semana me fui a ver a mis viejos. Hace una banda que no veía a mis viejos. Entonces agarro y digo, me voy a visitar a mis viejos. Entonces se ve que habían estado ellos charlando la noche, habían estado como medio, como sacando un balance de la vida, como hace, ¿no?, cuando uno empieza a sumar años. Entonces se agarra y me dice, el otro día le preguntamos a tu hermana, me dice, porque tengo una hermana, Michela, le preguntamos a tu hermana, Torina, es, Michela Torina. Bueno, porque dale, cambia el apellido todo, también, dale. Sí, femenino. ¿Qué pasó? Me dice, el otro día le preguntamos a tu hermana, ¿qué cosas ella había tomado de nosotros y que le habían servido, ¿no? Valores, educación. Y dijo que nos iba a responder en una semana, más o menos, o 10 días, porque tenía que pensarlo bien. Me dijo, mira, mi vieja. No sé si ellos lo tomaron como que en realidad le costaba poder decírselo, o a lo mejor eran tantos que tenía que tomarse un tiempo para hacerlo. Entonces me dice, te preguntamos a vos, Michelito. Me dicen Lito, me dice. Papá me dice Lito. Bueno, ¿y qué te preguntaron? Me dice, Lito, vos... ¿Qué cosas tenés para hacer como un balance, ¿no? De nuestra educación? Yo digo, me parece, papi, que todavía no es prudente hacerlo. O sea, es un tiempo todavía que tenemos que seguir funcionando de esa manera. Es importante lo que estoy diciendo, por eso... No te entiendo nada. A lo que voy, sí. Es que agarra y me dice... Redondeando. Me dice, mi papi me dice, papi. Para ser más concreto. Me dice, papi, ¿y tenés algún reclamo para hacernos? O sea, algo que te haya pasado que durante nuestra saludamos educación... a el operador técnico por hoy del programa, sí, anterior, sí, Pateando en el Aire, que se acaba de ir. Y le damos la bienvenida al anterior programador de ellos, que vino... Y dijo, soy fan de la Copa Derramada, quiero estar con ustedes. Sí. En vivo. Se ha ofrecido a pagar el espacio, pero todavía solo tenemos que charlar. A ver, sí, si no, no, no, no, yo no acepto todavía plata. Bueno, entonces agarre y le digo, papi, sí, le digo, yo tengo cosas para reclamarte. Que a lo mejor no tienen que ver con algo muy profundo de mí. Pero, por ejemplo, lo que yo me di cuenta es que vos y mamá me limitaron con los colores de ropa. Como que siempre me compraron, por ejemplo, azul, gris. Sí. Colores... No vivos, colores no de juventud. Yo no sé si en tu época había muchos colores igual. Había, y había muchas combinaciones. Por ejemplo, de la mi ropa época... era en blanco y negro, por ejemplo. No, ¿a qué te crees? Soy Enrique el Antiguo. No, pero la moda era el blanco y el negro, no, se usaba más el blanco. Por ejemplo, el blanco era Elvis Presley. Elvis Presley se vestía de blanco. Sí, y Sandro se vestía de negro. Los narcotraficantes se vestían de blanco. No, los del Ku Klux Klan. O el heladero. Cada vez que te ponías una camisa blanca y pantalón blanco te decían heladero. Es un heladero, sí. Sí, te hacían el chiste. Eso. Che, déjame reivindicar a un ídolo popular que prontamente se va a morir. ¿Qué hace? Futurología. Sí, estamos haciendo... Pero de buena onda. De buena onda, sí. Futurología, entonces. Para el juego. Un aviso para todos, cómprense sus discos ahora. Cómprense sus discos ahora porque cuando muera, sí, o sea, pega el salto, pega el estirón y todos nos vamos a dar cuenta de la importancia de este artista que debería ser invitado a todas las fiestas, como fue la fiesta del Bicentenario, redondeame, o a otras fiestas, sí. Un cantautor excepcional, Piero. ¿Se va a morir Piero? No sé si se va a morir, puede ser, no está muerto. Yo te puedo asegurar igual, que Piero no murió. Yo te puedo asegurar que Piero, aún se muera 4 veces, nunca va a vender un disco más. Pero o sea, yo ya te digo, el nombre Piero y vos me cantás, en tu cabeza ya están pululando. Sí. Qué linda canción, palabra, pululando, canción, por favor. ¿Una canción? 3 canciones, por lo menos. ¿Piero? Sí. ¿Mi viejo que te hace llorar? Mi viejo te hace llorar. Sí. Pero después, cierra el festival. Fito Páez. No, Piero con... Para el pueblo lo que es del pueblo. Es la versión porque gay. Porque el pueblo se lo ganó. Esa canción es la versión gay. Es la versión gay de la Marcha de la Bronca. Es, sí, como si fuera, por ¿sabes ejemplo. ¿Sabes qué puede ser? Es la versión gay de la Marcha de la Bronca. Es como si fuera. Pero no digas gay como, no te como una boludez. Con un adjetivo. Me lo dijo el menospreciador. Sí. ¿Cómo? No, el es menospreciador. El psicólogo está acá y no te dijo nada. Sí, sí. Igual, te hizo seña. Igual, no quiero meterme con las minorías. Está conmigo. Sí, conmigo, pero no te metas con la minoría porque el operador pusiste del programa anterior. Bueno, sí, entonces... Decime otro tema y te hago... Es la versión gay de la Marcha de la Bronca, sí, pero por gay tema. No es menos, sino que es diferente. Bueno, es la versión lay. Ay, ahora él defiende a todos los... ¿no? A todos por igual. Yo defiendo a los buenos, los pelos el yo defiendo a los buenos, a los malos. Compañero. A los africanos, sí, y a los negros. ¿Sabes cuál es el mundial que más... Que murió Pavarotti negro. ¿Quién se murió? El Pavarotti negro, pobre tipo, 34 años. Era un negro que era de la calle y le dijeron, te querían unos mangos, venía a cantar el himno. Cantaba muy bien. Bueno, porque era vendedor ambulante. ¿Sabes cuál es el mundial que más se transpira o se va a transpirar de la historia? El de Sudán. te lo casé. Me lo cagás. Sudáfrica era. Ah, bueno, este. Pero era parecido. Pero el de Sudán más, Sudán mucho más. Bueno, operador, amigo, vamos a ir a un pequeño temita separador o algo chiquitito para allá presentar con nosotros en nuestros estudios al licenciado Benetti. Hoy vamos a estar hablando, ¿quién sabe de qué? Es una caja de sorpresa. Igual yo no lo quiero saber. Sí. O sea, que él me lo diga. Yo no le voy a reclamar si me lo dice, no me lo dice. Él lo dirá. We'll be right back. el licenciado Vanetti nos viene a hablar de la mentira. El futuro no se puede mentir, se puede mentir el pasado. Y el presente es el verbo de hacer. Estamos mintiendo. Con este separador de bienvenida, gracias a nuestro operador Manos Mágicas, Mariano Thompson, y la copa derramada que se hizo efectiva en nuestras hojas. Sí, como corresponde. Como corresponde el programa, estuvimos derramando la copa ya en el corte, nos estamos salpicando un poquito, que es entre de buena nosotros. Suerte, y le damos la bienvenida, ahora sí, al licenciado Vanetti. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, ¿cómo le va? Es cierto lo de la linda voz. Déjame que le diga. No lo miré y me gustó. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo le va? Uf, qué bien suena. ¿Viste qué lindo suena? ¿Cómo le va? ¿Cómo le fue estos días que no nos vimos? Y estuvo interesante la semana. Estuve haciendo algunos análisis sociales, algunos problemas psicológicos dentro de lo que del campo de lo social, ¿no? El psicólogo está como continuamente dentro de su no sé si llamarlo profesión, dentro de su métier. No. A veces hacemos unos cortes, hacemos. ¿Sí? Y si no se pierde se la puede, magia. Se puede. Sí, sí, cuando querés divertirte. Es difícil estar casado, Vanetti, con un psicólogo o una psicóloga. Y digo, en el sentido de que uno sabe que le está diciendo algo y el otro. Depende de qué tanto psicopatees vos. Hay que buscarse a alguien que el otro no le dé bola a su profesión, a su... No es tan así. Hay no. Una gran pregunta. No me quiero meter con... Porque usted no es consejero sentimental, sino el licenciado psicólogo. Tenés que ir a casa, Johnny, tenés que ir a casa. Pero ¿qué es mejor? Digamos, a grandes rasgos, generalidades. ¿Qué es mejor? ¿El complemento o algo parecido? O sea, todo lo contrario, complementar lo que uno no tiene. Como por ejemplo... En la pareja, ¿no? Claro. Por ejemplo, lo parecido es aburrido. Lo parecido aburre. Y aburre, sí. ¿Y el complemento? Y el complemento es... Aburre. No. Depende de qué tan obsesivo seas vos. La idea es no volverse obsesivo, ¿no? O sea, obtuso. Autoritario. Bien, anotemos. Totalitario. Tengo una lapicera que quiero anotar. No, me está robando. Obtuso es buena palabra. Bueno, ¿de qué nos viene a hablar hoy? Estamos en el reclamo. La idea, reclamo, se podría decir que remite a la palabra demanda. Ah, ¿no es lo mismo o es lo mismo? Es lo mismo, eso es un sustituto. El reclamo y demanda es lo mismo. Es lo mismo, es un reclamo. Yo estoy demandando algo. Estoy reclamando algo. ¿Tiene algo para ilustrarnos o pasamos directamente a las preguntas que ya nos... En un principio vamos a tratar de esclarecer un poco qué es esto del reclamo, ¿no? ¿Qué es lo que uno reclama realmente? ¿Podemos remitirnos cuando recién nacemos? Ahí vamos, empecemos desde ahí. Empecemos por ahí. Vamos a partir del supuesto de que nuestra primera demanda es un estímulo de plena satisfacción, que como buena satisfacción te relaja, te adormece. Y queda como marcado en el recuerdo. La teta, exactamente. Yo hay veces que me dan ganas. ¿Y cómo no? Me interesaría que no nos mire tanto y que hable al micrófono. Eso queda como una huella anémica, una marca, un recuerdo. Estoy reclamando. Permanente, de insistencia, de lo que quiere que se vuelva a repetir. O sea, alguien está reclamando. ¿El que chupó la teta o el que da la teta? El que chupó la teta. Y ahí siempre la demanda es la demanda del otro. Ahí se crea. O sea, demanda del otro la teta. Sí, ahí, ¿no?, se crea como ya una costumbre en uno que sabe que cuando reclama. Chupateta. Le dan. Claro. Sí, pero eso cuando. Ya está la extorsión. Cuando vos pedís, te dan. Entonces, ¿qué hago cuando no me dan? Pido. Pido, es necesariamente hay que comunicarse. De la única manera que tenemos como para comunicarnos es a través de la demanda. Y perdón, ¿y el que dio la teta? A lo mejor también no utiliza esa teta. No existe otra relación. No existe otra relación. La única relación que hay conceptualmente es a través de la demanda. Sí. O sea, no hay otra forma por eso de insistir la comunicación, sino es a través de una demanda. A eso iba. ¿Por qué? Porque toda demanda remite a una primera demanda. Y la primera demanda no era la satisfacción, era una demanda de amor. Ay, no. Me emociono. Pero te juro que hay minas llorando. Muy loco esto, porque cuando te reclaman tu pago. Víctor que vos le acaba de dar sueldo, un mensaje, un cuando beso a Mariano. Que paguen los sueldos. O sea, sí. Te está pidiendo que tu patrón te ame. No. No. Sí. No. Y ahora, o sea, miren. Claro. Claro, y bueno, es una forma de que te es amen. Es una forma de amor, el sueldo. ¿Cómo que no? Las demostraciones de amor porque, está, porque el amor son de diferentes formas, Vanetti. Plena satisfacción. El amor es pago. Y obvio que es pago. Es la cancelación. ¿El ahí amor estamos. Es pago? No sé. Claro. ¿Quién dijo que la palabra pagar era malo? Se vino un licenciado Vanetti súper polémico. ¿Quién dijo que por eso digo, vamos a hablar, nos vamos a meter en algo bien polémico? Sí. Y fíjense a qué nos vamos a meter, sino que es en esta cuestión de que el debate que está instalado en la Argentina. Pero perdóname, Vanetti, vamos. Fuimos a la teta, o sea, fuimos al inicio del reclamo. Al inicio. ¿Cómo continúa eso? Hagamos un poco un cronograma. Así, bueno, vamos a suponer que el niño se despierta, reclama, y la madre interpreta que hay que encajarle la teta de vuelta. Bueno, sí. El nene cancela, pero cancela parcialmente. Claro, porque a las 3 horas, 4 horas de vuelta. Claro, pero a mí no me pasa eso. Lo mismo de grande. No es por eso solamente, sino es sencillamente... Te lo puedo ilustrar con algo cotidiano. A ver, saca una teta. Vamos a sacar una teta diaria. Imagínate que querés comer unas buenas milanesas minutas, ¿no? Sí. Papa frita, huevo de carne. Un Malbec bien oloroso. Vamos, denle un trago. Qué rico. Ahí, bárbaro. Qué bien que llega hasta el borde. ¿Cómo el reclamo? Y nos imaginamos ya, porque ya tenemos un recuerdo de esta milanesa. El reclamo al mozo es el peor reclamo. De esta milanesa hecha por mamá. Con ese buen gustito a ajo, con ese buen perejil bien hecho, bien gordita, jugosa. ¿Le pone queso rallado? Cada madre tiene su receta. ¿O mostaza? Con mostaza. Una mayonesa. Entonces, si te imaginas, vas y te sentás en el restaurante de la esquina y pedís una milanesa a caballo. Como la de mi mamá. Pero no es la de tu mamá. Híjole. Y ahí está el problema. Cuando vos cuando comes, te das cuenta que no es la misma. Hay cierta satisfacción, pero no hay plenitud. Entonces, cuando uno conoce a una mujer, se casa, está reclamando a lo mejor que haga la misma milanesa que la mamá. Y algo parecido, algo de eso. ¿No hay mujeres que hacen mejor milanesa que las madres? Sí, seguramente. Pero ahí, no le dio la teta. Ahí está el reclamo. Ahí está el reclamo. Sigamos. Entonces, bueno, esto vuelve a repetirse. ¿Viste que hay dichos que dicen, es el mismo río, pero no es la misma agua? Sí, muy buen parece dicho. Parece muy. Dame la lapicera. No, basta. Parece muy, pero muy igual. Y no es lo mismo. No es igual. ¿Recordás el olor? Sí. Vamos de vuelta con el tinto. ¿Recordás el olor? Los olores traen recuerdos. Los exactamente. Traen recuerdos, y cuando lo vas a tomar, te das cuenta que no. Uy, este está agrio. ¿Qué pasó con esto? No se lavó. Y sin embargo, era el recuerdo anterior que te traía anterior, a ese lugar. Sí. En definitiva, ¿qué quiere decir? Que esta demanda permanente es una demanda que remite a esta demanda primaria. O sea, que todo arranca en la teta. Arranca en la teta, ¿por qué? Porque hay una característica en esta situación de relación de objeto de deseo y deseo. ¿Cuál es? Justamente que el deseo tiene que quedar en el lugar del deseo y no debe ser cancelado. ¿Por qué? No sé por qué. Por una sencilla razón, porque el deseo es el motor de la vida. O sea, que entonces la madre no le tendría que dar la teta. No, pará. Nos acabamos de mirar y hacer señas de un par de cosas. Me olvidé. Bro. Bien, necesito esclarecer una cosa. ¿Existe escala de reclamo? O sea, el pedido, el reclamo y la demanda, ¿tiene que ver con la misma magnitud de lo que uno exige? No. Hay magnitudes de carácter excitante, se podría decir, y hay otros que son de carácter, se podría decir, de estructura, ¿no? O sea, que vienen porque es pulsional, porque es insistente, porque no me queda otra que hacerlo, pero resulta que cuando lo hago no quedo satisfecho. Bien, y ahí le quiero hacer una pregunta. ¿En qué momento es justo el reclamo? El reclamo siempre es justo. Perdón. En la paritaria. ¿En qué momento es mejor el reclamo? ¿En el momento del hecho o en la acumulación del hecho? O sea, yo reclamo más fuerte... Haciendo el amor. O cuando acumulo y digo, pero ya hay un par de gestos que entiende lo que le estoy diciendo. Hay un par de gestos que ya me haciendo ruido. Vamos al segundo concepto de la del reclamo. El reclamo, primeramente, yo dije que era una demanda y toda demanda es una demanda de amor. Segundo concepto, el de la demanda es siempre del otro. Claro. Y esto es muy loco, ¿es por qué? Porque si yo pretendo que el otro cancele la demanda, estoy frito. Entonces. Volvemos a la milanesa. Claro.

emociones, ejemplos, momentos, recuerdos, anécdotas. Mamá siempre decía, la vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Íntimo. Ya estamos en el aire, seguimos con el licenciado Vanetti. Estuve dando vueltas por la calle recogiendo opiniones de lo que acaba de pasar en vivo y he llegado a una conclusión, o sea, el reclamo de pareja, vamos a ir a la pareja, el licenciado, que es un tema que interesa, ¿no? Y el que no es reclamador es reclamado. Es demandado. Hábleme, por favor. Es demandado. Demandado. ¿Se pueden invertir esos roles, Vanetti? ¿O no? ¿O ya están marcados en la pareja? Lo que generalmente pasa esto de que si la pareja es un poco patológica, uno siempre juega el mismo rol y uno la pasa bien y el otro la pasa mal, eso termina en mal camino. Claro. Obvio. Claro. Mucho tiempo no dura. ¿Y qué pasa con la suma de reclamos? O sea, si hay dos reclamadores. ¿Se convive entre esa combinación? Se alterna. ¿Se combine? Sí, sí. O sea, a ver, hay un juego de roles permanente en la pareja. Que es necesario que suena medio a complemento, ¿no? Pero el estar atento a la demanda del otro es un juego peligroso si el otro nota de que uno está permanentemente atento a ese juego. Ah, ahí quiero llegar. Ah, no, o sea, es amor ahí. Ahí quiero llegar. No, porque es amor. Porque hasta ahí está bien. El reclamo como la teta, el reclamo de lo necesario está bien, pero hasta un punto. Pero hay un esos momento son los que apremios de la vida. Hay un momento que el reclamo se vuelve enfermizo y doloroso. Bueno, cuando uno nota que hay una patología en juego, obviamente que esto tiene que tener una salida terapéutica. Pero ¿cómo hace por ahí si uno bien. No lo nota, Vanetti? O sea, uno convive continuamente con eso, convive con eso. Bueno, en algún momento te va a generar angustia, no te va a dejar vivir. Yo estoy angustiado. ¿Y la salida de la terapia? Naturalmente ahora estoy angustiado porque tengo que hacer demasiados reclamos a empresas y me angustia, porque siento que no estoy bien tratado. Que no te ama. Es una relación de amor que no te aman. No correspondida. Porque justamente no se establecen los roles. Y ahí está la problemática. La problemática es cuando hay una escala asimétrica en esa relación. Asimétrica, espera. Una escala asimétrica es cuando el otro somete al otro. Se cortan los lazos de comunicación. Sí. Dos comunicaciones. La metacomunicacional, que es lo que se ama, lo que se dice a través de eso, y lo que realmente se dice. Esto es así, una metacomunicación podría ser la del padre un hijo, por ejemplo. Sí. O sea, el hijo no puede correrse de la escena, está imposibilitado de correrse de la escena cuando el padre lo reta. Sí, entonces, pero ahí a futuro es para bien. A futuro es para bien, claramente. Ahora, patrón obrero. A futuro es para mal. Y el presente también es para mal, porque hay un sometimiento, mal. Hay una falta de... Carlitos Marlo diría claramente en la situación de explotación, ¿no? ¿Puedo llegar a decir que en la relación patrón-obrero existe el reclamo simultáneo? Que el patrón reclama más trabajo y el obrero siempre se siente que es más mal pago. O sea, el obrero. Pero no lo reclama el obrero. El trabajador, vamos a decir, más que el obrero, es en todas las profesiones pasa lo mismo. Y seguramente. Pero aparte, hay una cosa que es bien clara, ¿no? O sea, uno tiene que tener este concepto de que la apropiación, ¿no? Vamos a tomar conceptos marxistas, si se puede decir. Sí. Esto de la apropiación del capital versus el trabajo, que viene a aparecer como la fuerza de trabajo, viene a ser como, digamos, como la plata, como el valor motriz. El valor motriz, ¿entendés? Qué bien que metí esa frase. Está desequilibrado eso permanentemente. ¿Por qué? Porque el otro ahí tendría que entrar la plusvalía, entraría un montón de cosas. Pero ahora le hago una pregunta, Vanetti, a lo cotidiano. Por ejemplo, el hecho de que la mujer se haya podido desenvolver laboralmente, que se pueda independizar económicamente, pero no por quedarse sola, sino por aportar a la casa, que hay muchos hogares que aporta más la mujer. Aumentó el nivel de reclamo a partir de eso. O sea, emparejó el reclamo. O sea, porque como la teta fue un poder. Porque al mismo tiempo, sabiendo que la madre ante la teta es el poder, ¿no? O sea, sí, acciona sobre esa teta, el que da la teta. Y sigue accionando. En este caso, el patrón sería la teta. Sí. Y en el matrimonio, el varón sería la teta. Pero la carga esa se va invirtiendo en el camino, porque hay una... Es la teta. Estuviste muy bien. Sí. Hay una situación que se llama la situación fálica de deseo, que en el camino vas a invertir la carga, ¿entendés? Por lo cual ese momento de experiencia mítica, de satisfacción, que era para el niño, pasa a ser lo que se llama el deseo de la madre. Y el deseo de la madre puede ser castrado, tranquilamente. Claro, claro. O sea, hay un corte para eso. Sigamos cronológicamente. Ahora vamos a lo real. Mensajes de gente que nos viene a visitar en los estudios, muchísimos mensajes. A ver, Víctor de Longchamps. ¿Qué pasa cuando no se responde? Dice. Cuando no se responde a la demanda, entra el conflicto. Y ahí viene lo interesante. Le gustan los quilombos, Vanetti. Y bueno, pero la vida se basa en conflicto. El quilombo, claro. La vida se basa en conflicto. Cuando establecemos una relación, digamos, democrática en la pareja, sí, es cuando yo me pongo a negociar con el otro. Es si difícil. El otro no quiere negociar, sí, no hay posibilidad de comunicación alguna. Hay una relación directamente cortada. Entonces, claramente, cuando hay una situación de demanda, el otro debe responder a una demanda que, digamos, coherente, no es una locura, ¿no? Coherentemente, claro, una demanda. Ahora, si la demanda es de carácter siempre, con una respuesta nefasta, se sí, podría decir, sí, ¿no? De gataflorismo. O un quiero retruco, bueno, entonces esa situación claramente uno tiene que correrse del escenario. Entonces, y correrse del escenario significa marcarle la falta. Marcar la falta. Vos todo el tiempo me estás pidiendo, me estás reclamando, ante lo que yo te respondo, siempre me estás reclamando más. Esto que, fíjate qué sutil que es esa palabra, me estás reclamando más. Sí. ¿Qué es reclamar más? Claro, ¿cuál es la balanza? Que te respondo y me reclamás, te respondo y me reclamás, te respondo y me reclamás, te respondo y me reclamás. ¿Cómo? Te estás tratando de impotente. Te lo dijo. La impotencia es el primer punto de reclamo, porque cuando estás en una situación de impotencia, sí, cualquier palabra del otro sí, molesta. Sí. Ojo, pero yo le puedo decir, vos, es la primera vez que a me vos pasa. Te dejan en situación de impotencia. Sí. O sea, no es que ella te dice, sos un impotente. Ahora no, le está diciendo pero a Johnny, pero está diciendo indirectamente. El apoyo. En la cuestión de que te dije, y sí, vos es siempre el mismo. Nunca terminás tus trabajos, nunca terminás la facultad. Nunca acabás. Eso es un reclamo. Es un reclamo directo. Nunca acabás nada. Y por eso se dice que la demanda es del otro. Porque está puesta en el otro y a uno le retorna como un síntoma. Quisiera ir a una cosa que tiene que ver con el tono del reclamo. Porque existe un reclamo, un pedido que va en un tono y uno soporta más. Y hay tonos un do de gente que vive reclamando. Por ejemplo, el no pasás nunca por mi casa o... Ibas a venir y no viniste. ¿Qué pasa? ¿Que no venís? Sí. El estuve tono, llamando y no el me tono, ¿no? ¿No es cierto? El tono del reclamo incide en ese cortocircuito que se puede llegar a generar. En la forma. El asunto es que te pasa a vos con el reclamo del otro. Ahí está lo interesante. Uno como o sea, siente el reclamo. ¿Qué te pasa a vos con el reclamo del otro? O sea, el reclamo del otro fue, ¿por qué no viniste? Chupa un huevo. No tenía ganas. Claro. No pude. Pero en vez de eso, me invento una mentira. No, ¿para qué voy a ir? Lo que pasó es que se me rompió el auto, ¿viste? Y la verdad que no me acuerdo ese día porque no quería ir. Sí. La verdad que no sé. Inventar una excusa es interés. Cuando uno dice me chupa un huevo, ya está. ¿Para qué pregunta? No, pero justamente por lo general uno inventa una excusa de cortesía porque no se anima a decirle al otro de frente no quiero verte. Claro, no tengo ganas. No tengo ganas. Porque la sinceridad es mala para las parejas. Para todo el mundo es mala. Para todo el mundo. O sea, las parejas no es solamente pareja de relación. No necesariamente. Estamos hablando de las parejas de relación. No necesariamente se dice siempre la verdad. Hay un fantasma que se juega en el medio. ¿Se puede convivir con eso, Vanetti? Sabiendo se que debe no está siempre... Con ¿Se eso. Debe? Se debe convivir con eso. Se debe. ¿Cuál es la primera demanda de la mujer? La verdad. Siempre. Interesantísimo en este juego, porque en el cerebro del hombre hay un rinconcito muy chiquito que es un hijo de puta. Y que no nadie lo puede mostrar, ni debe mostrarse. ¿Cómo no? No debe mostrarse, pero ella quiere meterse en ese lugar y saber qué es lo que pensás vos. ¿Qué estás pensando? La mujer quiere llegar a ese cuartito. ¿Qué estás pensando? Quiere llegar a ese cuartito. Y fíjate que actúa en consecuencia, porque cuando vos convivís con ella, se penetra en el baño en el momento que vos estás en el trono. Sí, soy o yo. Te habla de afuera. Está o te todo habla bien. De afuera. Te habla de afuera, que es lo mismo. Pero estoy cagando leyendo el diario, la puta madre. Oh, me estoy masturbando. ¿Cuál es el problema? Sí. O sea, la idea. Pero ahí que... no hay que decir la verdad. No, pero no, te escucha no. Porque le decís, ahora salgo. El tema es este: no se trata de decir la verdad. Se sí. trata de convivir con la verdad. Claro. Que ella sepa que vos... la verdad no, no siempre se va a decir. Pero no. es hay que convivir con el ocultamiento del otro. Uno no quiere molestar. Yo no quiero no entrar. Cuando se está depilando, no quiero entrar. Pero no quiero entrar, señor. Nosotros los varones no quiero entrar. Somos, yo no quiero entrar menos. Ni cuando se está lavando los dientes. No quiero entrar. Es una situación no neurótica, diría yo. ¿Ah, sí? En cambio, la histeria no hace eso porque pone el juego en el otro. Yo soy neurótico y está bien o está mal. No, vos pero no te lavas los dientes. No se trata ni de bien ni de mal. Es que sos así, chau. No importa lo que seas. ¿Me lo estás diciendo para bien o para...? Ahora, está bien, por ejemplo... Buscar culpables ya sería una falta. Manetti, ¿está bien? No, el culpable soy yo si entro. Está bien, por ejemplo, que uno pueda marcar ese territorio y decir... La verdad es que cuando estoy en el baño, tengo ganas de estar en el baño solo, tranquilo, mirá, leyendo el diario... El tema es este. Yo te voy a decir una cosa. Sí. Una situación de gordo. ¿Qué? Una situación de gordo, te voy a decir. Bien sí, concreto. Hipotética. Un oyente. Hipotética, hipotética mía. Sí. Bien claro. Sí. A mí lo peor que me podés decir cuando yo me estoy metiendo el bocado en la boca... Sí. Che, ¿por qué no adelgazás? Andá la reta claro. que te va a detener. O sea, esa situación clara claro. del momento. No es el momento de... ¿Qué pasa? ¿Cuándo te lo decimos? Si está todo el tiempo comiendo. ¿Por qué no dejás de fumar? Y justo estaba prendiendo el cigarrillo. Sí. Loco, sos un cortamambo, hermano. Claro. Porque ese momento claro. es el momento de la cancelación del fantasma. Claro. O le estás poniendo sal al churrasco y te dice... Che, no te hará mal para la presión, pero la puta... Claro. Sí. O sea, hay un patrón que se repite en todos en esa situación. Entonces yo digo... ¿Querés ayudarlo? Sos amigo de él. Buscá sí. el momento, pero no ese momento. Comprale una salai. No. Podés hablar con él, che, loco. Estamos tomando un café. Te estuve notando que hoy a la tarde vos comí. Claro, hoy, después, con mucha sal, antes, ¿viste? Claro. O te preguntan qué está pensando no, después de tres botellas de vino. Nada estoy pensando. Tengo la cabeza anulada. Tira la mierda al escenario y ahí se pudrió. Y te caga el almuerzo, te caga. Te pone de mal humor. Totalmente. Sí. O sea, trastorno la personalidad y ahí se pudrió. Bien, todo. Hágame un ejemplo para las mujeres. ¿Cuál es el reclamo más común del hombre para que salgamos de este... momento más al hombre o del hombre? No, un reclamo de que es para hacer al hombre. Claro, ¿qué dijimos? Se repite el hombre que realmente el que estás la pensando mujer... es el común es de la mujer. El del hombre. ¿Qué reclama? Reclama boludez. El hombre reclama. No le conteste. Son mucho más profundos. No, digo. Son mucho más profundos. ¡Vamos, Manetti, carajo! Pero usted es un machista, Manetti. No. Los reclamos del hombre son mucho más profundos. ¿Sabes? ¿Tiene cuartito la mujer? Porque no, vos que la querés toda para vos. No hay cuartito que vaya. Se lo hace mierda, le patea la puerta y le entra. ¿Qué haces en el cuartito? Es parte de tu posesión. Si no, cuando te separás y se mete con otro, ¿qué carajo haces? La mato. Y bueno, ¿por qué? Si porque el cuartito otro. Es mío. Claro, ¿te das cuenta? Cuartito ahí está. Mío. Claramente. Pero hay mentalidades más abiertas y mentalidades. El mundo fue creciendo. No son hombres, señor. No son hombres. El que piensa que la mujer está con otro y que sea feliz, no es hombre, señor. No es hombre. El hombre, cuando lo ve con otra la mujer, no va y lo pelea al tipo y no sabe ni por qué lo pelea. Me haces acordar a César Cicciolini. Es la realidad, o sea, por lo general el tipo, sí. yo te voy a decir esto, el tipo que se va calladito y murmurando, sí. ese pelea, pero en la fantasía. ¿Es mentira que enfrenta? Claro. ¿Existe la manipulación salvo del reclamo? Que el tipo claramente le tiene un odio bárbaro a la mujer y la tuviera ahí. Hizo un favor. En general... Si vos remitís... ¿Tienen los auriculares puestos? No importa. Te estoy escuchando. Sí. No. Pero... Hay una cosa clara. Mira, fíjate esto. Si vos te pones a analizar a tu pareja sí. y mirá a tu vieja, si, preguntate si no se parece. ¿Mi pareja con mi vieja? Sí. La puta madre. No, me estás matando. No, bueno, fíjate en tu madre. Me está matando. Bueno, justamente el principio neurótico es ese justamente. La sustitución... Es que ella viene a anclar y la competencia entre suegra y nuera, entre ellas compiten todo el tiempo. Es porque son iguales. Me pasa es porque eso. Son iguales. A ver quién tiene el falo del hijo. ¿Y yo compito con mi suegro? No, ni en no. pedo. Te vos tomo un vino, te ponen pedo con tu suegro. Nosotros somos más simples en ese sentido. Y eso es lo que lo bueno, porque salimos a negociar. La palabra cuñado tiene que ver justamente en ese periodo con la cuña. Primario en el que el hombre sale a negociar en el al otro en cuestión. Sí. Tendría que contarles un poco cómo era el tema de la primera horda, de la horda primitiva. Cuando el hombre era un solo macho que accedía a todas las hembras. Sí. Que no estaba bien. No. Pero la pasaba fenómeno. Y los machos del mismo clan, viste, accedían, pero así, a escondidita, viste, robando un poco de la comidilla. De lo que quedaba del banquete. O sea, el macho, el machote. El capo de la banda. El capo de la banda accedía a todas las hembras. Sí. ¿Entendés? Decía, che, me gusta tu germo, bueno, ¿por qué no la traes un día a tomar algo? Se pudrió todo. Sí. Todos los machos del clan se pusieron de acuerdo y lo mataron al padre de la horda. El macho alfa. Se lo comieron. Se lo morfaron. Se lo arrastraron. Sí, se lo morfaron. Ese día hubo una gran orgía 4 días. Y le dieron al capo de la banda y le dieron. Y le gustó. Aparte de eso, aparte de ser el guacho poronga, digamos, de la cuestión, el tipo era. Poronga, espera. Protector. No, pero eso no es una palabra para notar. Protector, nutricio. Sí. O sea, que quien nutricio es el que proveía. Le daba de morfar. Protector que proveía seguridad. Le daba máquina. Bueno, entonces había que elegir un nuevo padre nutricio. ¿Y? ¿Quién se atreve? El cocinero. Sabiendo que después te lo dejan como un mono. Después te empujan. ¿Quién se atreve? Bueno. Se pusieron de acuerdo, sí. Porque la hembra representaba la angustia de esa situación castradora. Sí. Entonces salen a negociar con otros clanes. Dice, vamos a traer uno de afuera. Cambiamos hembra por hembra. Claro. Hembra por hembra. Hembra por hembra. O sea, la sociedad nace en un parricidio. Ah, y o sea, el cuñado es el que negocia. El sujeto que sale a negociar. Claro. O sea, tu hermana te vende a vos. Mi hermana me vende. Por eso no la quiero. Pará, que llegamos un quilombo, me metí en un quilombo. Primero, acabo de enterarme que el licenciado Vanetti es nuestra excusa científica o basada en una escuela, en una universidad, para justificar nuestro machismo. Sí. Lo del cuartito fue genial. Segundo, me entero que el licenciado Vanetti es la escuela científica para justificar nuestro quilombo. Sí. ¿Por qué es para el quilombo? ¿El padre de la horda? Sí. Entonces, esto es de Levistró. Sí, Levistró. Levistró, pero sí, se Levistró, la empobar. Igual. Levistró es el antropólogo más antiguo. Escribió hasta 1977. Bien, entonces, Argentina, como país prostibular, ¿tiene un alcance mayor a los otros países? No. Tenía ganas de decir la palabra prostíbula. Ahora yo me vengo a enterar que el licenciado Vanetti, por intermedio de su escuela, de su universidad, nos dice que la comida nacional típica argentina es la milanesa a caballo con papa frita. Sí. ¿Cuántos años estudió Vanetti para poder llegar a esa conclusión? No sé. Era la pregunta que le quería hacer en el bloque anterior. Sigamos, Vanetti, culminemos, redondeemos el reclamo. Es un eufemismo. ¿Le puedo reclamar que... ¿El asado? Sí. ¿Le puedo reclamar que redondeemos el tema? Sí. Redondeemos. Tiene como para cerrar esto. Sí, un poco. Esto se puede tener un cierre claramente. O sea, ustedes sujetamos la demanda a la cuestión de pareja, a esta relación de falta de complementariedad, digamos, de alguna manera. Comprometeridad. Falta de complementariedad. Complementariedad. Entonces la idea es justamente convertir al matrimonio en una democracia. Sí. No a la familia, sino al matrimonio. Pero siempre sale uno a uno. Ella y yo. En los votos. No, y a veces juega largo y perde por penales. No importa cómo salga. O sea, el problema es este, que nosotros tenemos un preconcepto que se llama ganador. El argentino. ¿Entendés? Nosotros no alternamos con el segundo puesto. El tiki-tiki. No tenemos grises. Que venga el Mundial ahora con el segundo puesto, ¿quién le va a dar bola? Hoy estuvimos hablando. Ni voy. Bueno, en esta cuestión de que ¿quién le da bola al segundo que viene a ser? No existe. En esta cuestión de las elecciones, el vice, digamos, la... El bicampeón. El bicampeón, se podría decir tranquilamente. Después el presidente viene lo segundo. Sí. El vicepresidente, ¿quién lo conoce? Vamos, le pusieron uno que no tenía mano. Nosotros jugamos a ganador. De hecho, cuando vamos a votar, pensamos en quién va a ganar. Claro. Y le ponemos el voto a ese. No quién va a aportar claro. a la democracia. Y esta cuestión de armar la democracia, es aprender a convivir con la demanda del otro. ¿Uno se vuelve democrático? Si aprende a convivir con las demandas, a convivir con la demanda, a convivir. No a cancelar corriendo la demanda. Algunas sí, otras no, algunas sí, otras no. Exactamente, hay una que se puede y otra que no se puede. Realmente tiene que aprender a saber que hay un no. Sí. Un no significa un borde, un no yo. Un no yo. Un no yo. Sí. Ahora, Vanetti, por ejemplo, en este caso, que estamos con el tema del matrimonio gay, ¿no? Que en definitiva estamos hablando de mujeres y mujeres y varones y varones. O sea, Perdón, que tengo un reclamo. A ver. Un abrazo copado para mi nena que se lo había prometido y no se lo justifiqué y ahora me está reclamando. Abrazo copado para vos, Luna. Ahí está. Le respondió a la demanda. Pero a los hijos se puede. Sí, bueno, te dije que la demanda era incondicional. Incondicional. Vanetti, esto del matrimonio gay, que puede ser mujer con mujer o varón con varón. Sí. Al ser del mismo sexo, ¿hay más compatibilidad? O sea, ¿uno puede entender más al otro en ese sentido? Digo, por ejemplo, al saber que más o menos sienten lo mismo. Esto vamos a armar un debate, yo creo que lo vamos a hacer. O sea, tiene pros desde el lado psicológico. Vamos a tirar algo, un debate que va a quedar abierto para la semana que viene. Para la próxima, la semana que viene. Yo me comprometo a venir la semana. Igual la semana que viene tenemos un pedido para otra cosa. Pero lo podemos, hacemos un lugarcito y armamos un debate. En realidad, yo digo que la sexualidad con opuestos o con parejas es realmente un accidente. Ok. ¿Por qué un accidente? ¿Por qué? Dígamelo. Porque nosotros estamos condicionados en el deseo por costumbres. Sí, sí, totalmente. Y, bueno, eso es una. Sí. El primer elemento. Segundo, la sexualidad, por su naturaleza, es polimórfica y perversa. ¿Qué quiere decir? Que no está... Muy divertida, parece. Sí, ¿por qué digo que es polimórfica? Porque tiene muchas manifestaciones erógenas que no son solamente el primado de los genitales. No solamente es eso. Momento, eso va a quedar para el jueves que viene, que nos entra muy bien porque vamos a estar acá en los estudios con uno de los abogados que están propulsando la ley del matrimonio gay. Claro, o sea, que no solamente es el primado de los genitales, ¿entendés? Y la otra, que está desviada de su fin, porque no es la humanidad es la única especie que coge por placer y no por ovulación. La única. El perro no tiene por ovulación, placer. Por ovulación. Ovulación. O sea, ovulación, o sea que tiene que estar la hembra está ovulando. Tiene que estar fértil para que él se excite. El perro es homosexual también. No importa lo que es el perro, nosotros todos somos homosexuales. Pero es que el hombre nosotros interpretamos que es homosexual, el hombre es no, perro, digamos, yo le veo yo veo darle al perro lo que no se mueva. No es homo, viene de homo de humano. Me agarró las ratas. ¿Me puede hacer un pequeño cierre sobre esto? Y dejémoslo abierto. ¿Por qué digo esto? Porque hablando de sexualidad. ¿Qué quiere decir esto? Porque a veces, bueno, mirá, escuché en Cámara de Diputados, de Senadores, que muchos de los prejuicios que aparecían para no votar a favor eran porque no, porque la pareja tiene que ser antitética, hombre o mujer, porque la representación. Papá, mamá. Sí. La pregunta es esta: ¿y el puto de dónde salió entonces? De algún lado salió, porque la gran pregunta es esta. De algún lado toma la imagen. Lo que nos garantiza a nosotros de que vos no seas homosexual. Sí. ¿No? Para mí sale de Dios. De que vos no seas homosexual, es una pareja antitética, entonces el puto de dónde salió. De Dios. Pará, esa es una. La segunda, nosotros estamos partiendo de la premisa que la homosexualidad es una enfermedad. Ni en pedo. No, ellos están partiendo de esa pero premisa. No me toqué, yo de tu vaso no tomo. Claro, bueno, ahí está, eso es claramente. De tu vaso no tomo. Claramente, eso es del parte, tuyo. Es del un tuyo. Prejuicio implícito. No, si tenés un vaso bastante grande para tomar solito. Eso es un prejuicio implícito. Sí. O sea, fíjate que el concepto, yo creo que la sociedad todavía no está preparada realmente para convivir con el Estado democrático en ese sentido. Bien, no me abra un tema más, por favor, Vanetti, eso va a ser para el jueves que viene, y para el jueves que viene íbamos eso, a hablarlo digamos, personalmente. Por eso digo esto, que la sexualidad es un accidente. Y vamos a hablarlo. O sea, de repente uno se encuentra. La elección de objeto es un accidente. Uno se encuentra de repente con un varón y le gusta. Tranquilamente, vos no tenés un amigo. No me toques cuando me decís tranquilamente. ¿Tenés un amigo que lo querés con el alma? Sí. ¿Y por qué no? ¿Por qué no le das? ¿Por qué sí? ¿Por qué no le das? ¿Por qué no le das? ¿O por qué sí? Gil, cagón. ¿Por qué sí? Porque a que no te atreves. Cagón. Si hay veces que nos vamos tocando, ¿no? Sí, pero por ahí no me atrevo por una cuestión social, no por lo que siento. Claro. Por lo que siento. A mí me rechaza un poco el olor del hombre. Sí, la barba. El olor propio también. El olor es también una costumbre. Claro, olor a, no es lo mismo agarrar y decir, hay olores que te condicionan. Pero no existe ahí una cuestión de gustos, que a cada uno le puede gustar lo que le quiera. Y pero volvemos a la milanesa con a caballo. Volvemos a la milanesa. Claro, lo que le causa placer, displacer. Claro, dice, ay, estuve con Johnny, que tiene un olorcito a huevo. Un olorcito a huevo, sí, feo. Vanetti, lo íbamos a decir fuera del aire. Pero la radio es verdad. La radio es verdad. La radio es verdad. Lo queremos comprometer para el jueves que viene, porque sabemos que usted tiene una historia de vida muy interesante y el jueves que viene se cumple una fecha nefasta, fea, pero no, que no deja de ser importante para nosotros los argentinos. Es jueves 10, el día de la rendición de las tropas de Malvinas. Día de la caída. De la resistencia. Y sabemos que usted participó activamente de la guerra de las Malvinas. Me gustaría que tengamos un día especial hablando de ese tema, porque no es un día que se habla demasiado Siempre se habla del triunfo, se habla del 2 de abril, con que fuimos, le copamos la tribuna, le entramos. Yo te dije que el S2, sí. El argentino no lo tiene preparado. No lo tiene. No lo tiene preparado. No lo tiene. Caímos en Malvinas, guarda, tápenlo. Malvinas, Malvinas es una... Que nadie se entere, aliméntenlo, déjelo un gordito, que la sociedad no se atreva a ver al soldado flaco. Claro, el soldado era rozagante, el soldado era fuerte. Era fuerte, ganador, resistente. Entraba y le pateó a los kelper, claro. Le pateó el bar, el pool, le pateó la puerta del piedra, pool. Le tiramos piedra y le piedra. Ganamos con bueno, piedra. Bueno, Valentín, lo comprometemos para el 10 de junio. Nos encontramos. Vamos a hablar de la experiencia de Malvinas y si por ahí hay algún oyente que también participó en Malvinas, estaría bueno. Si querés, puedo también psicologizar. Malvinas también. Malvinas. También me gustaría que la humanicemos un poquito más porque es una derrota permanente. No sé. A lo mejor es derrota para el que no fue. Hay un cartelito por ahí dando vuelta que yo siempre lo veo y cada vez me emociona y dice: Malvinas volveremos. ¿Le gustaría volver a Malvinas? Es una pregunta que tiene un conflicto de ambivalencia dentro mío. Vaya al psicólogo, Vanetti. Vaya al psicólogo. Bueno, qué rico el testimonio, placentero. Como siempre. Para mí fue un placer venir hoy acá. Para mí, la llegada de usted es una milanesa con papa. Frita. Y con dos huevitos, por favor. Huevito Vanetti, la verdad que como siempre ha sido un gusto compartir este momento con usted. Nos ha llenado de... Lo único que pido, hasta que yo llegue al peaje, no me saquen el cuero. Jamás le hemos sacado el cuero, Vanetti. Y además nos costaría mucho. 1561-5403-59. 1561-5403-59. Esto es La Copa Derramada. Estuvimos con el licenciado Vanetti. Me gustaría que le escriban también a... analizate@hotmail.com.es. Preguntas para la semana que viene, de dudas de psicología o dudas de Malvinas. Preguntas o dudas de terapia, si quieren venir. Ya que estamos, dudas de Malvinas. Vos vas a escribir. Cierra el licenciado Vanetti con una reflexión, con una frase final sobre esto que hemos estado charlando. Algo que le salga del corazón. El reclamo. ¿Cuánto me van a pagar? El otro jueves, gracias. Un reclamo. Vamos. Estás escuchando La Copa Derramada. La Copa Derramada. Por FM Moreno. 90.1. Estación de diversión. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien... tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno, con nueva comisión directiva, sigue trabajando para el afiliado con la verdad, transformando su aporte en obras y beneficios. Servicio médico especializado, clínica médica, emergencias, laboratorio, consultorios externos, facilidades turísticas, órdenes de compras para comercios adheridos, subsidios, préstamos personales, asesoría legal. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. Merlo 727, Moreno. Comuníquese al 462-1214. La Universidad Nacional de General Sarmiento te propone actividades para el tiempo libre. Inscribite a partir del 22 de febrero en los cursos del Centro Cultural de la Universidad. Artes escénicas, astronomía, comunicación y tecnología, danza y cuerpo, formación docente, idiomas, informática, literatura, plástica, música y mucho más. Informes e inscripción de lunes a viernes en Roca 850 San Miguel y en el 4451-4575, 4451-7924 o en www.ungs.edu.ar. Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. Señores pasajeros, su atención por favor. ¿Me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. La Copa Derramada. Los temas serios, superficialmente. Los temas serios, superficialmente. Y los superficiales, seriamente. Y los superficiales, seriamente. La Copa de Ramada. Tema que da... ¿Los qué? Los teléfonos. Temas me que da mensajes. Muchísimo para hablar, para el tema de los reclamos. Muchísima gente se ha comunicado. Sí, con me nosotros. Mandan mensajes que en realidad no sé si los leo igualmente por una cuestión de respeto a los oyentes, pero el licenciado Vanetti, bueno, ha partido porque... Pero está escuchando en el auto. Seguramente, quizás. Sí. Me manda un mensaje María Marta de La Reja y me pregunta si existen el... En realidad no me pregunta a mí, le pregunta al licenciado si existen los reclamos silenciosos. O sea, los reclamos... deduzco yo con acciones, por ejemplo, qué sé yo, que a uno no, le gusta que no sé, de repente que le acomoden la ropa de una manera y uno sin decir nada va y se acomoda la ropa para que el otro vea, entonces está reclamando sin decirlo, mira, a mí me gusta la ropa así. Sí. O las milanesas o la comida. Tenía que ver con eso, con el reclamo de a la pareja de no cocinar como mi vieja. Es un reclamo muy generalizado. A mí no me pasó. Yo no creo que exista eso. A mí eso, no me pasó. No creo, o sea, existe, pero digo, no creo que sea tan así eso de que todo el mundo esté pensando en que la mujer que elige termine haciendo las cosas igual que la que hacía tu vieja. Son como lugares comunes, ¿no? Sí, o a lo mejor también ha avanzado tanto la sociedad que por ahí antes pasaba eso. Y hoy por ahí sigue pasando, pero en menor medida a lo mejor. Por ahí el licenciado está totalmente... Sí, pero hay lugares comunes en donde uno cae con el reclamo, pero ¿qué tiene que ver? Lo vale. Es sexista. Lo vale. Bueno, cambiamos de tema, Johnny, un poquito. Sí, por favor. Esta semana estuve haciendo algunos cursos. Esta semana estuve haciendo cursos de misterio. De misterio, a ver. Por ejemplo, qué sé yo, ¿querés que te diga la hora? Dale. Te digo... estamos aquí en la Copa Derramada. Son las 22:05 y falta exactamente un minuto para que falten 9 minutos y 6 minutos más para que sean 15 minutos y 15 minutos más para que sean 30. Y en 30 minutos serán las 11 de la noche y este programa. Pero eso es un. Es misterio. Me develaste el misterio al final. Bueno, pero te lo voy haciendo largo. Es como una película de misterio, claro, me lo vas largo. Tirando como en cuotas. Yo te tiro, por ejemplo, falta un minuto para que sean 10 minutos. Si yo te traigo, faltan 30 minutos para la próxima media hora. Faltan 30 minutos, te digo, faltan 6 minutos para que falten 24 minutos y 8 minutos para que falten 16 misterio. Para media hora. ¿Tenés algo más programa? Que no sea con los minutos? Sí, en la comida, por ejemplo. A ver. te lo digo ahora. Me mataste. Es así. Faltan 20 minutos para que esté. Casi la paso a la hornalla del medio para que empiece a no arrebatarse. A lo mejor la paso abajo para que se termine de dorar. Pero estás haciendo un relato, Marco. Pero es misterioso. Es misterioso. Es un misterio de Macaya. El pollo viñolo. Tengo como una estadística. A ver. El 50%, no me tiré la mía porque me mata. El 50% de la gente, sí, es la mitad. Dicen por ahí. ¿Dónde, ¿de dónde sacas vos esos datos? Y son estadísticas que me van llevando del INDEC. Yo tengo. No, para el INDEC sería diferente, tengo, pero no entremos en polémica, por favor. Dos motivos por lo cual estuve averiguando que el 2012 no va a terminar el mundo. Primero, que están vendiendo los televisores a 50 cuotas. 50 cuotas son 4 años. Estamos, sí, en el 2010. Sí. Nos vamos a ir hasta el 2014. Ninguna empresa de electrodomésticos te va a vender más cuotas de las que no va a poder cobrar. Me tiraron por ahí, sí, que lo caro de las 50 cuotas, sí, por ahí, no lo investigué, esto, sí, es un boca de urna, por ahí que las 50 cuotas, ¿en dónde está el curro de las 50 cuotas? ¿Y en qué? En el seguro, en el seguro que te cubre, que te cobran. Un seguro de vida. Es un seguro. Claro, porque en 5 años te puede pasar cualquier cosa. Exactamente, y ese seguro es lo que amplifica el 50 cuotas, así que si usted está escuchando este programa, no compre LCDs, no compre plasmas, total, después, ¿qué tenés que ver por, claro, LCD que sea tan lindo? No hay nada. Nada. Valés más muerto. Valés más muerto. Igual yo tengo seguro de vida, yo valgo así como me ves. Como un LCD. Así como me ves. Te pego un botellazo. Yo valgo. Te pego un botellazo. 180 lucas. 180 lucas vale Johnny. Y 30 lucas me vale este dedo. 30 lucas vale un dedo. El dedo, el pulgar derecho, que es el que yo utilizo muchísimo. Y un actor porno, ¿cuánto le vale la...? Y o sea, se cotiza. Arriba de 6 gambas. Arriba seguro. De 6 gambas. Seis gambas y seguro. Otro de los motivos que tengo para corroborar de que no se va a terminar el mundo, como dicen, en el 2012, es que tengo una lata de atún que vence en el 2014. ¿Sí? Nadie va a hacer. Eso ya es... Es fundamental. Es una prueba. Es una prueba total. Es, o sea, lo de los LCD podemos dudarlo, pero los vencimientos de las bebidas, los vencimientos de las bebidas, es imposible que lo puedan. O sea, esas empresas, sí, saben todo. Los tipos saben cuándo van a hacer una lata de atún. ¿Para qué la van a hacer? Para que no la coma nadie. ¿Y qué falta para que en una lata de atún se pueda ver televisión? Porque ahora se va a ver televisión en los celulares, se van a ver televisión en todos lados. Y falta poco, en ¿te realidad, gustaría ver una novela en una lata de atún? No, en realidad yo lo que estoy viendo es que aparentemente todo lo que va produciendo la tecnología a mí me va superando. Yo, por ejemplo, hace días nomás pude ingresar a lo que es el sistema de fax. Sí. Y veo que la tecnología me va superando. O sea, ¿te siguen, ya hoy hay, te siguen hay por teléfono fax, celular? ¿Eh? ¿A vos te siguen por fax? Sí, a mí me mandan mensajes. Aparte es más barato. No, el fax. Porque hay 32 personas que ya nos sigue a la Copa Derramada ya Facebook. Ya te digo por mi fax, ¿cuántos me están siguiendo por vía fax? Para seguirnos tienen que marcar la Copa Derramada Radio. Nada más tienen que poner. La Copa Derramada Radio y nos siguen. Como hay gente que nos está siguiendo por internet al www.fmmoreno.blogspot.com. Déjame que diga también la página de fax, que en realidad tengo el teléfono de línea y abajo dice fax, el mismo teléfono de línea. Es el mismo, pero te doy señal. Pero, claro. Después que te hago... Ahí me mandas el mensaje para la copa. Sí, hay veces que... Che, tengo una cosa. Antes de entrar en el llamado, que es la nota principal de nuestro programa, esperemos que nos atienda, que tiene que ver con los vecinos. Cosas, sí, positivas de los vecinos. Ninguna. Yo estoy peleado con todos mis vecinos. Cosas topo, positivas, ¿sí?, de un vecino molesto. ¿Cómo sacar el vaso molesto medio lleno en vez del vaso medio vacío? A ¿no ver, cierto? optimizame. Sácame este pesimismo que tengo con los vecinos. Sí, si tenés un vecino de música fuerte, por ejemplo. Le tiro piedra. No, ahorrás electricidad. ¿Por qué? Porque el tipo está escuchando música. Pero vos no la escuchás la música de tu casa de y en un par de semanas le vas a poder alcanzar CD y le decís, ponelo cuando quiera. O sea que vos decís que le pase la columna de CD que tengo al lado del televisor. Un día lo veo y le digo, che, le digo, dos topo, cosas positivas. Sí. Te sacás la columna de tu casa porque te molesta. Lugar, te hace lugar. Porque te molesta. Lugar, la sí, columna sí, de CD molesta siempre. Sí, se cae. Y además, escuchás la música a través de otro, no gastás electricidad. Si no tenés equipo de música, lo vendés. Si sí, tenés uno, ya está. Otro motivo de encuentro con el vecino, ese me gustó, porque aparte tengo un vecino que le gusta la música. Vecinos fuerte, que no corta las plantas y es todo un yuyal al lado de tu casa. ¿Estamos hablando de pared que divide o de vereda? No sé lo que divida, pero el vecino de tu casa en la vereda, no, en digo, todos lados, no, es un yuyal, no, este no plantas se ocupa, por todos lados. Se llena de ratas. No, pero vos hacés tour guiados, haciendo que es la nueva reserva ecológica. ¿Le sacás guita? Y le sacás guita a eso, a la situación. Te digo que tengo un vecino que me da todos los rubros. Voy a ahorrar electricidad, hago lugar y hago tour. Porque el tipo no... Es molesto, el tipo que es molesto. ¿Viste que existe ese vecino que no tiene horarios? Que no se da cuenta que hay horarios, que no tiene que joder. Ahí estamos, con el vecino gritón, por a ejemplo. Ver. El vecino gritón, ¿qué haces? Y le empiezo a decir, ¡bueno! ¡No! ¡Bueno! Al revés. Pero lo está tomando todo como el vaso medio vacío. El vaso medio lleno vendría a ser, apagás la tele, ahorrás más electricidad y te pones a escuchar las cosas que dice el vecino. ¡Pero boludece! Dice. Tenés que tomar actitudes como para disimular. Sí. Ahora, por ejemplo, yo lo puedo inducir a que él diga cosas que yo tengo ganas de escuchar. Y sí, por ejemplo... Me encuentro y charlo antes... No, pero que... vos sabés también las horas que tienen sexo. No, no sé, ni quiero saber tampoco. Sí, no, pero a la larga lo vas claro a saber, porque vos foca. Vas a apagar la tele siempre y foca. Van a tener sexo fuerte con un vaso o con un... ¿Qué es edificio? O con un caracol. Es edificio. Es edificio. Bien, en 10 minutos vamos a estar llamando, va a atender. ¿Vamos a tener la comunicación? Vamos a tener la comunicación, sí. En 10, vecinos que tienen sexo fuerte. Vos te pones un vaso en la pared, si tuvieses la pared comunicada. Pero si estábamos hablando de libustrina, no puedo. Y bueno, por ahí el vaso. Y el caracol por ahí funciona. En el caracol escuchás el mar. Sí. De seguro siempre escuchás el mar. ¿En el caracol? ¿Es cierto que es el mar? No sé. Me parece que no. Me parece que es un ruido de aire que te entra, que también lo podrías hacer con un calzoncillo con paloma. Sí. O sea, te pones un calzoncillo con paloma en la oreja y te hace el mismo ruido que el caracol con mar. El sordo es. Es el sordo. Johnny, esta semana estuve viendo un poco de arte. Primero sí, fui a una muestra que hicieron en el Hospital de Moreno de placas radiográficas que realmente me atrapó. Fue... ¿Son distintas las placas radiográficas? No, pero me sorprendió. ¿Sabés qué? Sí. Te voy a dar la derecha en esto porque a mí me atrapan las placas radiográficas. Placas, sí. Si alguien se hizo una placa radiográfica, yo la mando, quiero ver. Que la mando. ¿Te gustan, por ejemplo, las fracturas expuestas? ¿Te sorprenden las no fracturas sé, expuestas? Me gusta el color que me da la placa. Puedo ver cualquier cosa. Pero vos, por ejemplo, agarrás una placa y la pones al sol, ¿no? ¿Y el sol cómo lo ves? ¿Como una fractura de tibia y peroné? Sí, primero lo que hago es miro en la oscuridad. Después digo, salgo al sol, a ver cómo se ve el sol o cómo se ve la gente a través de la placa radiográfica. Yo me hice lentes una vez con pedazos de placa radiográfica. ¿Y sabes cómo me decían por la calle? No. Falopero. No, porque los tipos no entendían, ¿me entendés? Que a lo mejor Marta Minujín queda como una cool, ¿viste? Porque hay cosas que son cool, sí, que lo hace cierta gente. Y cuando lo hace la gente común como nosotros, te dan como, te ponen como adjetivos, como que te prejuzgan, ¿no? Entonces, bueno, fui a la placa esta, a la muestra, perdóname, y también había un montón de radiografías donde mostraban, por ejemplo, objetos que la gente se había tragado o que le habían dejado en una operación, que muchas veces pasa con la mala praxis, que te dejan cosas adentro. A mí un día, por ejemplo, yo estoy operado de hernia de muy chiquito. ¿Y qué te dejaron? Un escarpín. Porque, claro, yo era muy pituco. Qué de chico era muy pituco. Entonces, cuando yo me fui a operar de la hernia, quise ir vestido de punta en blanco. ¿Viste que, por ejemplo, cuando vos ibas a un cumpleaños, te vestían, te a ponían mí, los zapatos? A mí me dieron el pantalón largo recién a los 12, 13 para los eventos. ¿Recién a los 12 o 13 años vos recibiste el pantalón largo? Sí, porque si no era bermuda y gomina. Lord Cheselin, no era gomina. ¿Te vestían, por ejemplo, con pulóveres Scott en B? Con pitucones. Pitucones. Pullover los con pitucones. Los odiabas. Algo diablo. Sí. Y ahora vos ves que pagan $300 por los con pitucones. Con uno con pitucones, sí. Sí, es aparte, por ejemplo, el pitucón que te ponía tu vieja siempre era de un color diferente a la prenda. Sí. Porque había marrones y negros. No pegaba nunca, sí. Había marrones y negros. Y te ponía en un pullover marrón, te ponía pitucón negro. No, el pullover rojo con pitucón marrón. Ah, era ordinario. Era ordinario. El peor pullover. Y el pantalón de gimnasia con dos tiras al diporto. O pitucón. Con pitucón marrón. Marrón. ¿Por qué eran tan hija de puta? Eso era por lo de la teta, porque la mina, al no poder darte la teta. Es la contrademanda. Es la contrademanda. Es la venganza de la demanda que vos le tuviste cuando. Le pedías teta y la mina estaba haciendo algo interesante. Porque... Claro, le estabas dando la teta a tu viejo. Sí. ¿No? Porque ahora, ¿por qué el hombre pierde tanto el contacto con la teta en ese momento, no? en el momento ese de que amamanta. Me gustaría preguntarle a Manetti, ¿pero por qué el hombre pierde el contacto? Yo soy mucho de mirar las tetas ajenas. Mirá, sí, yo también. Vos también, ¿no? Sí, no, los tres. Pero de verdad, yo soy mucho de mirar la teta ajena cuando le están dando. Y no sé si es de calentón o de angurriento. Sí. Porque no sé. Se justifica el tipo. Escúchame, también lo que pasa pero muchas por, veces. Por ahí me agarra el mediodía. Ah, porque te pasa eso. Te agarra hambre. Escúchame, Johnny. El tema también es esa incomodidad de que la mujer está como a la defensiva de como que le estás mirando la teta en general, ¿no? Por ejemplo, un bondi. Sí. Y el hombre está entre esa cosa en como que lo mira como tiernamente, pero no. Sí, o como bueno, por ahí recordando nostálgico cuando su mujer daba la teta, o a futuro. Sí, sí, ¿no? O está embarazada su mujer y piensa, ay, cuando la... Sí, o tiene un hambre de loco, porque también, porque te querés clavar un pancho en la estación, vienen en el tren ahí, te subís al y vos ves la teta y decís, loco, ¿cómo llenaba la teta? Ah, no, ¿cómo llenaba? Porque era hasta como vomitar, era hasta vomitar. No. Vos le dabas hasta... Tranquilízate un poco. Se ahogaba el pibe. El principio de la bulimia nace también en la infancia. Desde la teta. Y que es con... El pezón largo. Comer, hasta hacer el provechito, ¿no? No, ¿qué provechito? Hasta ahogarse. Sí, hasta ahogarse. Ahora, ¿es cierto ese mito a lo mejor que existe? Te lo pregunto a vos porque no estaba Neti. Sí, igual vi muchas radiografías de teta cuando fui a la muestra esta. ¿Y son chata o tienen volumen? No, porque eran, por ejemplo, de costado, porque hicieron como una revista media erótica. ¿De radiografía? De radiografías de teta, de cachila. Había algunas que eran de anos. ¿Cómo es la de...? No, nada, no se veía creer. Como un tubo, el ano, por ejemplo. No, no te pregunten por eso. Bueno, entonces, lo que yo me pregunto es, el pecho, cuando es así como voluptuoso. Sí. El pibe, viste que agarre y dice, esta le daría de comer a media villa, te dicen, ponele. No, al marido de la torre. ¿Llena más? Vos estás preguntando si llena más la capacidad. Claro, de... al tener un mayor capacidad al matafuego. Pero, pará, estamos hablando de mayor capacidad durante el embarazo o previo al embarazo. Yo no sé si porque ahí está. No es lo mismo el volumen que la capacidad. Es como, por ejemplo, los huevos de Pascua, que de afuera parece que son un huevón y cuando sacás el papel es chiquito. ¿Por qué le dicen gomas a las tetas? Porque es por centímetro cúbico que se mide. No, por cuánto le das de aire, por ejemplo. Por eso, pero no, de aire cuando es operación, pero por ahí de líquido, que es centímetros cúbicos, como la gaseosa o lo que vos tenés ahí... En la mano que te sirve. En la mano que me está sirviendo actualmente. La copa derramada, estamos... haciendo un programa en el que no puedo respirar ya. Yo creo que, no sé si esto de la comunicación que se retrasó un poquito estos 10 minutos, no favoreció, no perjudicó. Pero le vamos a hacer un reclamo igual. Sí. Siguiendo con el hecho artístico que presencié esta semana, y le agradezco a la gente del Hospital de Moreno que me ha invitado muy gentilmente a esta muestra radiográfica, donde realmente han aparecido figuras... Johnny, deslumbrantes. Por ejemplo, ha estado el doctor Villani presenciando la muestra. ¿Quién es el doctor Villani? Un doctor que se dedica al fútbol, radiografías. A fracturas. Ah. El doctor Villani, el doctor de la selección argentina. No, sobre las radiografías. Han estado inminencias. Lindo, y otro de los cursos que también han estado dando son esas palabras que globalizan una situación. Y paso a explicarte. ¿Cuál es? A ver, porque yo estuve haciendo un curso de palabras. ¿También? Que tiene que ver con la poesía, más que nada. Sí, igual anoté algunas que me pasó el licenciado. Sí. Pero viste esas palabras que globalizan una situación. Sí. Por ejemplo, cuando uno ve una situación, no sé, por ejemplo en el Senado. Globalizada. Agarre y dice, no, lo que hicieron en el Senado fue una barrabasada. Está como... ¿Cuál es, el Senado o barrabasada la palabra? ¿Difícil? No, la difícil ya hicimos el curso de palabras difíciles. No, la palabra que globaliza una situación, una payasada, una global, una barrabasada, como una paparruchada. Estamos inventando el adjetivo colectivo. Globaliza una situación. Porque existe el sustantivo colectivo que es, por ejemplo, la jauría, que tiene que ver con los perros, muchos perros. La manada, que globaliza. Y acá estamos con el adjetivo fondo. Adjetivo colectivo, al centro de el tu centro pasión. Al centro de tu pasión. Globaliza una situación. Por ejemplo, uno no puede describir lo que pasó en el Senado, pero ahora dice, fue una paparruchada. ¿Puedo decir que se usa mucho esa palabra? Se usa. se usa tanto como se usa, por ejemplo, la palabra cotonete. Es una palabra que yo habitualmente escucho. Suena muy bien. Cotonete suena muy bien. Otra de las palabras que también escucho que suena muy bien para mí es cachivache. ¿Escucharías un grupo? Vos sos un cachivache. ¿Escucharías un grupo que sí. se llame Los Cotonetes? Sí. A mí me gustaría. ¿Y sabes que me llevaría, por ejemplo, para tomar, para no comprar en la barra, porque tus padres te decían, no tomes nada en la barra porque te ponen algo, esto que lo otro? Te ponen la aspirinita. Una caramañola. Yo me llevaría mi caramañola al show. ¿Qué es la caramañola? Expliquemos. Es una barrabasada, a lo mejor. Una paparruchada, lo que te estoy diciendo. A lo mejor tendré demencia senil. Monona. Es una palabra que me gusta. Monona es una gran palabra. Es una gran palabra porque es algo que te acerca a la persona. No es que te aleja. Otra palabra que me gusta mucho, un nombre que me gusta mucho, un apodo que me gusta mucho es Mimicha. Mimicha Reutemann. ¿Cuándo decís Mimicha? Mimicha Reutemann. Mimicha. Sí, es un apodo. ¿Y viene con Reutemann de regalo? Sí. Pero o sea, te compras Mimicha y te dan Reutemann. Siempre, porque es Mimicha Reutemann. Ah, y otra de las palabras que también me enseñaron en ese lugar es papelonazo. Hiciste un papelonazo. Papelonudo. O sea, sos un papelonazo, sos un papelonudo. ¿Existe el algarabioso? Sí, el que tiene mucha algarabía. Eso. Claro, por eso te pregunto. Entendí. Otra de las cosas que me enseñaron son frases. A ver, una frase. Estamos cuando tengas el... No, hay que esperar. Diez más, te tengo que decir. Hay que esperar. Ahora vamos a la... Y 24 tiene que llamar. Ahora cerramos este bloque, vamos a la tanda y vamos a tratar de estar comunicados... ¡Cuántos minutos! ...con el señor Pablo Marchetti, editor. No sé si es Marchetti o Marchetti, se lo voy a preguntar. Y es como el 9 para mí. Sí, que es el editor responsable de la revista Barcelona. Estamos vendiendo el programa y para mí, si lo vendemos demasiado, no va a salir. Le pedimos ¿qué a dudas los... que tengo para... Sí, y reclamos. Para... Sí, reclamos. Muchísimos Johnny, le pedimos a los medios que seguramente van a levantar esta nota y que mañana se van a hacer eco los diarios y también algunas sedes me estás policial. Haciendo como la de suspenso. Sí, me gusta, sí. Que faltan exactamente un minuto para que nos comuniquemos. Sí. Un minuto para que dentro de 5 llamemos. Johnny, vendé el programa, lo que queda del programa. Sí, nos dame queda los teléfonos. La comunicación con el señor Pablo Marchetti, 1561-540359. Si le quieren preguntar algo, es acerca de la revista Barcelona, una revista a la cual leemos. Y adherimos. A veces, porque se la compra otro, porque nunca pagamos la revista. Nunca. No, esta vez sí. ¿La pagaste? La última, sí. Después no tenemos, llegan las revistas, Johnny, a la tenemos a cada como radio. Más cosas, tenemos un desafío pendiente, Un desafío pendiente de canciones. Búscame canciones para que nos desafiemos automáticamente. Sí, búscanos. En inglés, búscanos. En cualquier idioma, búscame. Pero búscame tienen que ser todas. Conocidas, tienen que ser bien, bien... No le pidas. Sí. Es un desafío esto, así que es a ciegas. El operador va a buscarnos canciones y vamos a hacer un desafío a ver quién es el que mejor las canta, porque también estuvimos haciendo cursos. Sobre mejores canciones. Canciones, ritmos y palmas. Y aparte también estamos viendo que el nivel de los oyentes en el juego es bajo para mí. Y estuve... Y no me gusta. Sí, sí. Así que no nos llamen. Esto si es culpa jugar, de los no oyentes. Nos... ¿Cómo? Esto es culpa de los oyentes. Son mis oyentes. Son tus oyentes, son por eso oyentes. Es culpa de tus oyentes. Te voy a decir que estuve haciendo un curso también yo esta semana. A ver. Y me enorgullezco en contártelo. Sí. Porque estuve haciendo un curso de poesía sintética. Ah, en esta te agarro. A ver. En esta te agarro. Poesía sintética, yo lo leí ese curso. No sé si lo leíste porque es muy nuevito. Poesía sintética tiene que ver con desarrollar toda una capacidad importante de la poesía, del paisaje, de la abstracción, del amor, de todo lo que espontánea, a uno espontánea. Lo rodea y poder sintetizarlo en una palabra. ¿Es espontáneo? Máximo en 2. Es como un payador poético, es un payador... sintético poético. Sí, pero no me tires a... el payador es un folclorista, es alguien que habla muy... Borracho. Chabacanamente. Borracho. Esto es arte. Es arte. Estamos hablando de arte, es poesía sintética. Por ejemplo, si querés, probame porque ya estuve en el curso. ¿Y de qué manera te podía probar? Fue muy bien el profesor. ¿Cuánto te sacaste? Me recomendó. Sí, ¿cuánto te sacaste? No pone notas, pone palabras. Sí. Igual me mandan me siempre... Me dijo, bien. Bien. Bien 10. Bien, me bien dijo. 10. No pone números. Estás bien. Pone estás palabras. Bien, porque es corto, bien, es corto. Bien, para, sí. es para dar nota es corto. Sí, dice. Porque es sintético. Bien, vas bien. O sea, es muy jodido saber qué te está pasando. Todo es sintético. Por ejemplo, vos agarrás y le decís, me gustaría, profe, le decís, porque es sintético, profe. Sí, sí. Me gustaría, profe, que haga una evaluación de mi curso, de cómo fui evaluando, cómo fui dando cada interpretación, cada nota. ¿Y qué te dice? Ok. Corto. Hasta ahí llega. Después vos tenés que ir sacando. Como te vas a tomar un café, por ejemplo, te encontrás en un bar porque también tenés buena relación con los compañeros, con él, qué sé yo, y arranché, profe, ¿cómo estamos? ¿Qué le parece el grupo? ¿Cree que va creciendo? ¿Que de a poco vamos generando que cada vez se acerque más gente? ¿Usted cree que esto va creciendo? ¿Qué te dice? Armonioso. Corto. Es así. Por ejemplo. Bueno, pero el tema es ir al arte directamente, sí. Ir al arte, porque yo tengo poesías para decir. A ver, decime una. ¿De qué tema querés que hablar? Ejemplo, porque la tengo que crear en el momento. Yo tengo que mirar el entorno, el aire, la humedad. Te lo pinto. Sea, el amor que está reinando acá, sí. O el desamor que está reinando y la felicidad que puede pasar. Son entre solamente de operador, amor, Johnny, vos, son yo, solamente. El aire, los pajaritos. Claro, como. El como, paisaje, bueno. Lo urbano. Te pinto un cuadro. Sí, vos decís. Pareja al borde del mar. En la arena. Pareja. En la arena. Al borde del mar, sí. En la noche. ¿Vas registrando los datos? Sí. Pareja en el borde del mar. Pareja en el borde del mar. En la arena, a la noche. En la noche. Sí. Comiendo a lo mejor un cuartito de helado. Comiendo un cuartito de helado. Ella lo abraza, él la abraza. Y ella le dice: yo quiero ser la madre de tus hijos. Yo quiero ser la madre de tus hijos. Ese es el cuadro, Johnny. Te voy a decir la poesía sintética. Haceme una poesía sobre eso. Y voy a pensar el cuadro nuevamente, pareja en el fondo. Romance. Impresionante. La piel de gallina, puto. No sé si la palabra iba. Bueno, pero la bueno, piel de gallina, por ahí, si gallina. Te provoqué eso está bien, sí. Porque en el arte, si te provoco. Una de amor. Si te provoco que hables mal, está bien, porque lo bueno del arte es provocar. Impresionante. Impresionante. Sí, te hago una de amor. Una de amor. Padre. Ya dijimos. Padre. Amor hijo. Igual. No, no. Padre. Padre. Hijo. Padre. Hijo. Padre. Hijo. Padre. Hijo. Padre. Hijo. Bicisenda. Bicicleta cada uno. Llegan sí. A una esquina. Van a la esquina. El hijo agarra, se para en la esquina, lo mira al padre a los ojos y le dice, pa. El hijo con un nunca. Pullover rojo se para. No, en no, la no te dije pullover rojo. No, lo estoy imaginando. Pa, nunca me voy a olvidar de este momento. Haceme una poesía. Padre, hijo con el pullover rojo. No, rojo no dije. Nostalgia. Puta madre. Te mata. Te resume todo. Algunos, o sea, hubo detractores de este movimiento que llamaron como que no es poesía sintética, sino titulares. Pero bueno, estamos trabajando con el profesor. Bueno, pero es una polémica abierta a lo mejor, sí, sí. También. El profesor todavía no me dio el nombre completo. Se ha detectado una amenaza. Oh, se ha detectado una amenaza. Euromillones. Estamos hablando de una amenaza prudente. Bueno, ¿te hago otra? Sí, bueno. ¿Te va otra? Sí, te quería redondear que sí. El profesor todavía no puedo dar el nombre completo de él qué? Porque, o sea, solo se lo pregunté una vez y me dijo solo Albert. ¿No sigue? No sé si el apellido, si tiene segundo nombre. Pero no. A lo mejor tu capacidad sí, bueno, de poder sintetizar las situaciones puede llegar a complementar cuál es el nombre de tu profe. Se lo puedo llamar. Te hago otra situación. Abreviar. Otra situación. A Jota, si se llama sí. Jiménez. Situación terminal. Cama de hospital. Sí, cama de hospital. Cama de hospital. Durísimo. Cama de hospital. Se encuentra al lado de la cama. Mucho amor. Una pareja de ancianos donde él, bueno, son sus últimos días, a lo mejor sus últimos minutos. Años de amor. Ella sentada al lado de la cama le toma la mano, lo mira a los ojos y le dice: feliz año nuevo. No es fácil la que me planteas. Pero te la voy a decir. No terminó. Sí, estamos no terminó, terminando. No terminó. Le dice feliz año nuevo. Y él le dice: pero estamos en junio, Ángela. Y ella se pone los dientes que tenía en un vaso y le dice: feliza, me muero. Sintetice. Te lo sintetizo más allá del chiste, chavo, acá no te lo voy a sintetizar. La pareja termina así, viene tanda, viene Pablo Marchetti y la poesía sintética se sintetiza en felicidades. ¿Estás escuchando? La Copa Derramada. Por FM Moreno. Estación de diversión. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. estación de comunicación. A primera hora. 7:03. ¿Qué tal? Buen día para todos. Buena jornada. Qué linda mañana. Tenemos 15 grados de temperatura. Una mañana para empezar a disfrutar, para empezar a vivirla, para informarnos, para saber todo lo que está pasando en el país. A primera hora, con Eduardo Pierce. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por FM Moreno. Estación de información. ¿Por qué se llegó a este paro por 24 horas en el día de hoy? Sí, porque nuevamente el gobierno se acerca con una propuesta que repite la anterior, ¿no? Donde para nosotros someter la discusión con los compañeros docentes es imposible. No se respeta ni se acerca siquiera a la pauta salarial nacional, que es el 15%, ¿no? Recorte informativo, de lunes a viernes, de 9 a 11 horas, por FM Moreno. Estación de información. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguas fuertes. Viernes a las 22 horas por FM Moreno, tu estación alternativa. Espacio Cultural Casa Mandala presenta sus talleres anuales. Mimo. Acrobacia en tela. Malabares. Artes plásticas. Hatha Yoga. Taller literario. Para más información visita nuestro sitio www.casamandala.blogspot.com o contáctese al 15 3610 7217. Casa Mandala, pasaje Belgrano 629, Merlo Sur. Cuando un amigo se va, queda una copa vacía que solo puede llenar la copa derramada. La alegría no es solo brasileña. El Pulpo Manotas está operándonos en este momento porque está con los llamados, con un... Hace de todo. En las manos. Che, mensajes que me llegan al... Sí, dale, 15-61-54-03-59, esto es La Copa Derramada. Me dicen que una de las palabras que más recuerdan de cuando eran chicos es demencia senil. No sé si es una palabra que a lo mejor tiene que ver con algo que le pasó en la familia. Con el papá, el abuelo, sí, tiene que ver. Que puede ser también, ¿no? Es un conjunto de palabras. A mí me gustaría tener demencia senil alguna vez. ¿Alguna vez? Sí, al final. Porque dicen que empezás como a delirar, como que se te vuelve la vida encima y como que te empezás a acordar de cosas de cuando eras más joven, más chico. Y me gustaría acordarme a lo mejor de esa época, de los flippers, por ejemplo. Sí. Yo fui un gran jugador de flipper. ¿De cuál jugabas? De pinball. De pinball. ¿Y los vecinos les reclamabas demasiado vos? O... A los vecinos les reclamo habitualmente y constantemente los ruidos. Si hay algo que me molesta del vecino es que no tenga respeto por mí, que soy su vecino. Como yo siendo vecino tengo respeto por él, que es mi vecino. Entonces, por ejemplo, no puedo estar a las 3 de la tarde cortando el pasto. Haciendo con la bordeadora ruido, que, sabiendo que el vecino por ahí en ese momento puede estar... haciendo una siesta, viendo la televisión, teniendo un encuentro amoroso con su pareja. O sea, me parece que eso lo tenemos que respetar de alguna forma. Y mi vecino no lo respeta en absoluto. ¿Y vos pensás que tu vecino piensa algún reclamo sobre vos? Sí, que no haga más el amor Que no esté fuerte, mirando películas. Que no esté fuerte, mirando películas. Ay, él se vende como potente. Que no mira la siesta, y porque antes el psicólogo me dijo que era un impotente. Claro, tenés que limpiar tu imagen. Defiendo, sí. Pero está bien. Pero hay que ver también el cuando uno reclama en el otro, también habría que ponerse en el lugar del otro. No sé del si reclamado. No sé si en el lugar del otro en ese caso, sino en otros casos. Ah, porque uno tendría siempre, que tener un registro de reclamos. Siempre hay algo que al otro le molesta de uno y que a uno no le molesta eso del otro. Es que habitualmente pasa eso, que los reclamos que uno tiene no puede entender que el otro lo tenga como reclamo. Sí, o sea, son importantes mis reclamos, ¿no? Pero a lo mejor el reclamo del otro no es un reclamo que uno diga, pero este, mira lo que me está reclamando, dejémonos de joder. O sea, ¿para qué me reclama esto? No entiendo por qué me reclama esto, porque el reclamo mío no es el mismo que el de él. ¿Sabés qué? Sí. No habías cortado de vuelta el teléfono. ¿Estamos hablando? No había cortado de vuelta el teléfono. ¿Estamos hablando? Estaba escuchando todo en el aire. Y está bien, así nos podemos empapar del programa. No habías cortado nunca el teléfono. Eso es un reclamo que tengo para hacerte ahora, en este instante. No lo sé. Había llamado como productor, gran productor, que es un productor causal. Sí. No, casual, más que causal. Me recorro la capital. Te recorres la capital a ver con quién te encontrás. No, sí, es que vas a buscar la nota. ¿Cómo puede ser que...? No, no cortaste. Ya es la tercera vez que te lo digo. No uso más ese teléfono. Eso es un reclamo. Vuelvo al fax. No, pero cortá. Perdóname. Cortá. No puedo cortar. Cortá el teléfono. No puedo cortar. No, no corta. Y ahora... En realidad es mi vida que no puedo cortar. Ahora el hombre va a estar diciendo, no me llamó nadie en un rato, qué sé yo. Estaba escuchando todo lo que pasaba y dice, no, yo no quiero ser parte de ese programa. La Copa Derramada, vamos a estar en comunicación directa con un... Alguien que a lo mejor... Digámoslo así. Sí, alguien que a lo mejor... Digámoslo así, para no quemar, porque si me cortaste el teléfono, ahora por ahí se lo cortaron por falta de pago. Por falta de pago. Un par de cosas que nos puede pasar. Johnny, tengo mensajes. Estaba con 200 manos tratando de ocuparse y vos no habías cortado el teléfono, ¿entendés? El teléfono lo tenía ocupado conmigo, con el mismo con teléfono. El aire, se escuchaba decía, el aire. No, decía, le da ocupado, esto le da ocupado. Esto pasa en un programa en vivo, señores. Sí. Y ya no va a pasar más. Ya no va a pasar más. Porque no voy a volver a usar. No voy a volver a usar. Para nada, no lo tenés que volver a usar. Ahí le están explicando las vicisitudes. Y ahora sí, vamos a estar en comunicación directa con alguien que está... Dale misterio. En línea. Bájame la cortina, por favor, que vamos a presentar a la nota que tenemos para hoy, para la Copa Derramada FM Moreno. Estamos en comunicación con alguien que estuvo trabajando en el año 91 en la editorial Perfil. Ha trabajado en La Maga, revista La Maga, revista cultural también, ¿no? Ha trabajado en Humor, Tres Puntos, Página 12, y después ha creado un monstruo importante. ¿Qué monstruo? Junto con otra gente, un equipo de gente. El monstruo se llama la revista Barcelona. Estamos comunicados con Pablo Marchetti. ¿Cómo te va, Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas noches. Buenas noches. Muy bien. ¿Está cansado? ¿Vino de trabajar? Vine, sí, a hacer algunas cosas, pero está todo bien. Si la copa está derramada, quiere decir que hubo juerga. ¿Ha derramado varias copas en su vida? ¿Quién no? Sí, unas cuantas. El que no la haya derramado, Pablo, que arroje la primera copa, ¿no? Exactamente. Sí, las remeras hablan por sí solas, ¿no? Por supuesto. ¿Cuántas manchas tiene, Pablo, así en la remera que uno puede detectar que son de algo comestible o a lo mejor algo líquido? Y son unas cuantas, tanto que no se ve el color original de la remera. Ah, o sea que la ha manchado totalmente, Pablo. Sí, en su... Lo felicito. Más de un 60%, al menos. Distintos colores, sí. Pablo, primero, la primera duda que tenía durante el programa, si es Marchetti o Marchetti, que tiene que ver con la primaria, secundaria, con esas cosas de pronunciar bien el apellido. ¿Cómo? No, Marchetti, pero está todo bien. Marchetti. Como venga, está bien. Bien. ¿Y cuál es el apellido, la deformación del apellido que le han hecho que le causa más gracia, que le guste más? Marketing. Sí. Muy capitalista, ¿no? La deformación. Es muy nueva también. Es como muy... Sí. Muy está muy en litigio con mi persona, ¿no? Sí, el tema de... Dígame una cosa. Un amigo me decía Paul Marketing. ¿Paul Marketing? Sí. Qué grande, lindo. ¿Un amigo o casi un ex amigo? No, sigue siendo amigo. Sí, sí. Pablo, dígame una cosa. ¿Dónde nace un poco su vocación, sus ganas y su ilusión de poder trabajar en el periodismo? ¿De dónde nace? ¿De qué época? Y cuando termine el secundario, en el secundario, ya en el secundario hice un taller de periodismo, me gustaba. A mí en realidad lo que me gustaba era escribir, ¿no? Claro. Y escribía poesía, así como todo adolescente, o muchos adolescentes. ¿Oscuras o graciosas en esa época? No, oscuras. Súper oscuras. ¿Qué época estamos hablando, Pablo, más o menos? Sí, estamos hablando año 85, por ahí. Qué linda época, ¿eh? Linda época, claro que sí. Pero bueno, la adolescencia siempre tiene esa cosa oscura, ¿no? Pero sí, muy linda época, por supuesto. Igual, Pablo, me parece que por la década que usted me está hablando, ¿no? Sí. Es una década que creo que va a ser recordada, así como en su momento fue recordada la época de la del 60, ¿no? Porque hemos vivido una época tremenda. Sí, en el 80, claro. ¿No? Musicalmente, futbolísticamente, sí. Políticamente, ¿no? Por supuesto. O sea, estamos muy marcados por esa época. Sí, de hecho yo, hice mitad de secundario en dictadura, mitad en democracia, sí. Y tengo una marca muy fuerte de la militancia política, por ejemplo, cosa que no es una década que uno piense inmediatamente en la militancia política, ¿no? Uno piensa, como decías vos, en los 60, en los 70, sí. Sin embargo, en los 80, con la vuelta de la democracia, hubo un momento así de mucha efervescencia política, ¿no? Y a mí, hace poco vi Barrock de vuelta y me hizo llorar. Sí, claro, sí. ¿Cómo no? Yo vi la final de Alemania-Argentina y también me hizo llorar. Sí, la de, sí, por supuesto. La de Italia me hizo llorar. Pablo, le hago una consulta. ¿Lo marcó de alguna forma ese cambio entre dictadura y democracia? Digo, esa época tan efervescente. ¿Lo marcó como en el periodismo, hablo? No solamente bueno, en una cuestión personal. Tenía 15 años, ¿no? Pero sí, mira, hace poco estuve viendo una revista de colegio, un fanzine en el colegio donde escribí una nota, sí. Y por supuesto, sí, había una nota sobre Chile de Pinochet. Ah. Y sí, claro que me marcó eso, marcó lo que fue las grandes movilizaciones políticas, ¿no? Porque hubo grandísimas movilizaciones políticas en los 80. Sí. En todo sentido también creo, ¿no? Una movilización en general, en el mundo, porque también nos podemos remitir a lo que fue musicalmente. Por supuesto. En los 80, internacionalmente, ¿no? Lo que fue una cosa. Pero por supuesto, yo pienso en lo que fue el regreso de la democracia, y era no solo movilización política, se juntaba eso también con lo artístico, los recitales al aire libre, multitudinarios, sí, ¿no? Sí, que eso, ver a Flaco Spinetta en Barranca del Grano, claro. O al trío Vitale Baraj González en Parque Centenario, sí. Esas cosas, sí. Que... Yo me acuerdo de ir a ATC, por ejemplo, ahí a Figueroa del Corte, claro. A ver recitales al aire, claro. Libre, y creer que los efectos especiales que pasaban los aviones de Aeroparque por atrás eran parte del show de Virus. Sí, sí. ¿Sí? Sí, bien, claro. Y todo ese collage de cosas que uno va acumulando en la vida, ¿no? Confluyen en su caso, señor Pablo, sí. Permítame tratarlo de usted, sí, que favor. Me gusta, confluyen en una crisis importantísima en la Argentina y en la creación de un monstruo. Para mí es un monstruo. Y sí, es un monstruo. Es un monstruo y, como decís, es producto de la crisis. Si bien... cronológicamente finalmente salimos en el 2003 y coincide más con lo que son los años kirchneristas, ¿no? Pero es producto de la crisis del 2001, Barcelona. Pero es producto del 90 también, ¿no? Sí, es, por supuesto. Es el agotamiento de todo lo que venimos viendo. Vamos a hablar del producto que tiene que ver con la revista Barcelona. Sí. Sí, sí. Que tiene nombre y apellido en un solo nombre, más sí. O menos. Es Barcelona. Barcelona. Sí, sí. Pablo, dígame una cosa, sí. Tuvo mucho que ver esa crisis, pero también cuando se sientan y diagraman y piensan, ¿no?, todo esto que hoy hoy está plasmado, ¿no?, en esa revista, sí. ¿Cómo llegan a esa idea, a esa conclusión de que vayamos por ese lado? O sea, que desde el humor, la ironía y a lo mejor muchas veces también el límite, ¿no?, ¿cómo llegan a ese tipo de periodismo? O sea, hagamos esta revista. ¿Cómo se llega a ese momento? Mira, ahí coinciden dos cosas. O sea, básicamente es uno el tema de Barcelona. Juntarnos un grupo de amigos a hacer lo que tenemos ganas. Sí. Ustedes, sí. Me imagino que haciendo el programa les debe pasar algo similar. Juntarse un grupo de amigos. Ojalá llegáramos a vender lo que venden ustedes, Pablo. Pero, ¿sabes qué? Ojalá llegáramos a ser amigos también. Pero es exactamente lo mismo. O sea, sí, lo que ocurre es que también nosotros somos un grupo de amigos, pero teníamos muchos años de laburar en medios, claro. Gráficos. Teníamos con mucha experiencia en editar, en escribir, en diagramar, todo eso. Y fue juntarnos un grupo de amigos y hacerlo, y lo que tiene que ver con la crisis, con ser hijo de la crisis, sí. Es que dijimos, bueno, nos quedamos sin laburo en el 2001, se fue toda la mierda, vamos sí. a hacer lo que tenemos ganas. Claro, vamos total ya estamos hasta la bola. Sí, total, más vamos que a pensar no lo que hay que hacer, si no hay nada para hacer. Claro. Vamos a hacer lo que tenemos ganas porque es lo único que nos queda. Es el hijo a través del hartazgo también, ¿no? Sí, claro, sí. ¿Y por qué llegan a ese tipo de revista? O sea, ¿cómo se llega a ese momento de decir, bueno, las notas van a ser tratadas de esta manera, los temas serios van a ser tratados de esta más manera? Más allá del humo, ¿no? Sí, pues bueno, el humo fundamental, pero es algo que congrega y ayuda, pero lo que tiene que ver con el hartazgo de los medios tradicionales, sí. La crisis arrasó con todo, digamos, ¿no? Claro. Arrasó no solo con todas las relaciones laborales, humanas, sociales, y también con la forma de hacer periodismo. Ah, también me pasó con qué eso, se decía, claro. Cómo se decía, y también la cuestión de las cómo se generaba una empresa periodística, ¿no? ¿Por qué no hacer las eso? Formas, ¿no? Exacto, las formas, claro, quizá sí. Está tomando más valor en estos momentos, ¿no? Que se está poniendo como en duda también el periodismo serio, como se le dice, o bueno, convencional, o esas cosas. Nosotros, la verdad que a nosotros nos gusta mucho cuando hay gente que dice que se junta con amigos a leer Barcelona y se cagan de risa todos juntos. Pues nos pasaba eso leyendo Clarín. Claro. Cuando arrancamos, a mí me pasa lo mismo. Bueno, pero fue así. Nosotros nos cagábamos de risa, leíamos Clarín y joder, mira esto. Y, claro, es lo eso. Mismo. Perdóname que te diga, pero Barcelona me hace llorar un poco. Bueno, sí. No, pero porque tiene que ver con ese lo que hablábamos antes, con el hartazgo esto de tanto tiempo que ya no existe el lenguaje, tanto tiempo que nos están cagando, diciendo boludeces todo el tiempo, que ya no alcanza con el titular, decir la noticia, sino hay que ponerle algo a eso. Sí, claro. Ahora, por ejemplo, Pablo, ¿ustedes no creen, y a lo mejor esto es una opinión que yo tengo, que desde el humor, ¿no? Y desde el sarcasmo, se pueden llegar a decir muchas más cosas que desde esa cosa, esa sobriedad, ¿no?, de tratar los temas? Pero sí, absolutamente. Es como que tiene como un plus, como que se puede cruzar una pequeña barrera, ¿no?, desde el humor, desde el sarcasmo, que ustedes lo hacen habitualmente. Pero es que el humor es parte... Cuando nosotros decimos que no somos un medio humorístico, sí. Utilizamos el humor como herramienta, no es que somos exactamente. Vamos hacia el humor, sino que queremos decir algo y nos parece bueno y contundente decirlo de este modo. Sí. Nosotros tenemos como referente muy fuerte, para mí lo que fue la aparición de Página 12, claro. Cuando comienza Página 12, ¿cuál es la clave de Página 12? Presentar. Decir cosas que nadie decía y encima decirlo de una manera absolutamente sarcástica. Sí. Por ahí lo... Me acuerdo de un título de Página 12 que había dicho se acabó la hiperinflación en un momento y era 29 de diciembre, claro, por ejemplo. Claro, 28 de diciembre es día de los 28, bueno, sí. No me acuerdo mucho de las fechas. Sí, no, me lo reclaman en la casa. Pero también. Claro, sí. A mí me parece fantástico, eso comunica... Y decís mucho más cosas de ese modo que diciéndolo seriamente. Por ahí, Barcelona es el mecanismo inverso a Página 12, ¿no? Página 12 decía cosas muy pesadas, muy serias, de una manera irónica, y nosotros presentamos noticias sarcásticas de un modo absolutamente convencional y hasta te diría conservador, ¿no? Sí, y la literatura está muy presente en todos los del equipo de Barcelona, porque ahora estamos hablando con vos, pero a través de tu equipo también, ¿no? Sí, bueno... Es un monstruo colectivo, digamos, Barcelona, ¿no? La clave del asunto es ese, que ninguno de nosotros por ahí individualmente escribe como escribimos en Barcelona. Exactamente, y a eso te iba a hacer una pregunta, Pablo, ¿existe alguna nota o a lo mejor alguna tapa que ustedes hayan, no dudado, pero que hayan dicho, che, da para, o sea, para llegar, o sea, hay alguna, no digo autocensura, sino decir... ¿Da para que podamos poner esta tapa o da para que esta nota pueda salir? ¿O hubo algún tipo así de límite entre ustedes interno? No, lo que salió no, porque lo que sale está... No es que no tenemos límites, porque todos tenemos límites. Si publicamos algo es porque estás delimitando algo. Sí. Y hay siempre una línea editorial, que esos son los límites. pero nos pasó, sí, internamente de discutir cosas, pero las cosas que discutimos no salen publicadas. Discutimos mucho y sobre todo discutimos qué es lo que queremos decir, ¿no? No es que vamos al chiste. Sí. Por ahí alguna cosa, siempre surge alguna cosa por ahí medio chistosa, pero enseguida pensamos qué queremos decir con esto. Claro, no, que no sea algo así como una cuestión tipo de vedette, o sea, de teatro, sino que lo que están diciendo tiene un contenido, o sea, que hay un trasfondo en ese chiste o en ese sarcasmo, ¿no? Sí, bueno. Claro. Y bueno, y ya que hablas de vedette, también viste, sí, bajar los humos con los egos de cada uno. Justamente al tener Barcelona... ¿Eso es lo más difícil? Una identidad... Es que tenemos... Al tener una identidad colectiva, todos sabemos que individualmente, qué sé yo, tenemos nuestras cosas individualmente. Cada uno escribe en otros lados, sí, tiene otros proyectos, sí, muchas veces también proyectos juntos, pero con dos o tres personas del equipo, o individuales, qué sé yo, claro, cada uno escribe sus libros, sus cosas. Pero en el momento de juntarse a hacer la revista, tiene un como... Barcelona es otra cosa, cada uno mete ahí su... Aparte. Su Mr. Hyde, ¿viste? Es un monstruo personal y sí, se arma un monstruo colectivo que es Barcelona. Y en definitiva también ustedes veo que todavía siguen haciendo hincapié en temas que habitualmente deja el periodismo convencional de tocar, qué sé yo, lo de Julio López, o sí, sea, hay pocos lugares donde siguen como más día a día, o en el caso de ustedes que salen no tan periódicamente un días, tema, ¿no? Cada 15 días, antes, ¿sabes? cada cuánto salía. Sí, es muy curioso, ¿no? Lo de Julio López que pasó. Cuando desapareció Julio López fue un tema nacional. Claro. O sea, estaba en todos los patrulleros la foto, sí, de Julio, sí, López. Sí. Y ahora la desaparición de la desaparición de Julio, bueno, López. Sí, desapareció la foto de Julio López. De los patrulleros. No, está borrosa. Fue un proceso medio paulatino. O sea, fue poniendo amarillenta primero, sí, y después se fue como desvaneciendo. Y porque, ¿no?, ponían el desempañador en el vidrio atrás del patrullero, claro, y lo va calentando, sí, a Julio, sí, López. En un momento yo lo vi colorado, se parecía a De Narváez. Sí, sí, sí. Estaba, sí, muy, sí, parecido. Tenía un aire, sí. En el último número, Pablo, hay una nota. Vos como editor lees todas las notas, ¿no? Sí. ¿Y qué te causan cuando las ves primero? Y me divierto mucho. La verdad es que me divierto mucho. Bien. Sí, sí, sí. Pero, y también criticás, te pones en el ojo ese del hartazgo. Otra vez el hartazgo, ya basta con el hartazgo. Bueno, en el último número te quería preguntar. Hay una columna que plantea si la existencia del periodismo independiente o la no existencia del periodismo independiente, ¿no? Sí. Desde el lado del humor. ¿Existe el periodismo independiente y existe el periodismo? Si querés, lo contestás otro día. Muy buena pregunta. La del periodismo independiente, no, desde ya que no. Si existe el periodismo, me parece una excelente pregunta y yo creo que es mi... si tengo un momento de crisis en ese momento, bueno, por estos días, pasa por ahí, ¿no? Por saber si existe el periodismo. Yo creo que cada vez menos existe el periodismo y me parece una gran cosa para los medios que no exista, por lo menos el periodismo como veníamos entendiéndolo hasta hoy, ¿no? Me parece que el periodismo históricamente, digo históricamente en las últimas décadas... ¿Desde la democracia, Pablo, a lo mejor? Sí, pero desde la democracia viene haciéndonos creer que es un lo que dice el periodismo es la verdad, ¿no? Y eso es una mentira. Claro. O sea, el periodismo es mentira. No dice la verdad. Es mentira, no dice la verdad. No dice, es que el periodismo es un relato y como todo relato es un relato de ficción. Entonces, claro, si me quieren hacer creer que ese relato de ficción es la verdad, sí, obviamente ese relato de ficción está armado con elementos de la realidad, pero si quieren hacerme creer que es la verdad... me están mintiendo. Y hay una cosa de la democracia, sobre todo de ponerse el periodismo, colgarse rótulos como periodismo independiente. Sí, o investigador, investigador. Y el periodismo es el, claro, bueno, es el único poder que no hizo autocrítica. Jamás. Jamás, nunca. Lo hacen hoy, por ejemplo, te dan la lista de 23 de jugadores de la selección antes de que la dé el técnico, y cuando da y es diferente, claro, nadie dice que la dio diferente, dice, o sea... Nadie dice nada. Perdón, y ahí hay una cosa que... hay una palabra que para vos, que creciste mitad y mitad, como dijiste, en democracia, sí, y dictadura, y para nosotros, yo nací todo en democracia, la escuela, pero es una palabra que te duele. Y el periodismo se pone en ese lugar, que es el de policía. Y sí, es muy vigilante el periodismo. Es vigilante. Es muy vigilante el periodismo. Bueno, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Es futbolero usted? Sí, claro. Le hago una consulta. Venga. ¿Prefiere semifinales ¿Semifinales? Sí. ¿Pasarlas ganándole a Inglaterra y perder la final con Brasil sobre la hora 1-0? ¿O prefiere no llegar a la final para no jugar con Brasil y perderla? Uy, qué difícil. Qué pregunta jodida, boludo. ¿Qué prefiere? ¿Perder una final con Brasil? Si existe o no el periodismo, no tener que contestar eso. Es la muy jodida, sí. Esa. Sí, muy, sí. Muy jodida. Pensé en comprometerlo y se ve que no lo logré. Sí, claro, porque es, sí, uno, lo primero que me sale es que sea la final, pero perder el último minuto con Brasil. No. ¿Con quién perdemos en cuartos? Con Inglaterra. No vayamos antes. No me haga el periodista independiente. ¿Cómo te insistís? Me tenés que decir cuál es la opción a eso. Porque... No, la opción es se pierde en semifinal antes. No se llega con Inglaterra. ¿Con Inglaterra semifinal? Sí. Sí. ¿La pierde o va a la final con Brasil prefiero, y la pierde? Prefiero ganarle a Inglaterra. Prefiero ganarle a Inglaterra. Ganarle a Inglaterra y perder con Brasil está bien, ¿eh? Un poco patriota. Sí, qué sé yo. Sí, ganar, por lo menos le ganaste a Inglaterra, qué sé yo. Está bien, está muy bien. Igual es jodido, es muy jodido. Es muy jodido. Jodida la pregunta. Sí, muy jodida. Bien, vamos a ir a las últimas, lo dejamos. Se nos termina el programa y la verdad que seguiríamos hablando 200 horas más, te digo. Pero me olvidé de la pregunta. ¿Qué pasó? Si tiene que ver con que le van a cobrar derecho de autor a Clarín, a Majul, a TN y a todos los medios que están dando vuelta, porque Barcelona se basa básicamente en ficción, ¿no? Sí. Le van a cobrar derecho de autor porque ya cada vez están más parecidos a Barcelona. Sí, es que si entramos en la cosa de derecho de autor, creo que ellos tendrían que cobrarnos derecho de autor a nosotros por el que le robamos el Ahora Dicen, le robamos un montón de cosas que usa Clarín. Yo sé que ellos nos están copiando y son la competencia más feroz que tenemos. Sí, porque uno no sabe realmente cuando escriben ellos, que escriben aparentemente seriamente. Perdón, me lo dice de vuelta que esto es para titular. Clarín es la competencia más feroz que tiene Barcelona. ¿Me lo dice para el separador del programa? Clarín es la competencia más feroz que tiene Barcelona. Gracias. Porque Clarín es el mejor medio de humor que se publica en la Argentina. Es una revista de humor, Clarín, ¿no? Excelente. Sí, es un diario humorístico, claro. A mí no me queda claro, sí, pero yo digo que es un diario de humor y digo, voy más allá de este de tema de lo jodido que es Clarín, cómo juega políticamente, de las burradas periodísticas. O sea, yo no quiero meterme en la pelea Clarín-Gobierno. Nosotros tampoco. Que sí está. Pero yo creo que hay una pelea mucho más cruenta que es la que tiene Clarín con el idioma castellano. Y eso es algo mucho más jodido de lo que nadie habla, ¿no? Claro. Yo no sé realmente si son burradas o estamos ante la aparición de un nuevo lenguaje de vanguardia que todavía no podemos entender, que por ahí dentro de 20 años... sepamos descifrar, ¿no? ¿Después era arte, vos decís? Y no sé. Por ahí, es algo tan enroscado que yo no sé, no me queda claro. ¿Sí? ¿Vos crees, Pablo, que dentro de 10 años estaremos llamando al director de Clarín para hablar sobre... El sarcasmo. Sobre el bizarro. Sobre lo bizarro. No sé, a mí me parece tan alevoso que me queda la duda. No estoy diciendo que va a pasar eso, pero no me extrañaría que pase, porque es tan alevoso lo que... Bueno, lo que te pedimos, Pablo, es que nunca te superen. O sea, que en realidad nunca superen a la revista y que la revista siempre tenga un poco más que Clarín, porque si no estamos fritos. Sí. Estamos por ahí después empiezan a poner, no sé, a Joe Matías. Compren a Joe Matías y se acaba Clarín. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por estar comunicado con nosotros acá desde FM Moreno, que es radio del conurbano, de la periferia, ¿no? Es una radio comunitaria que a lo mejor también tenemos la esperanza de empezar y ser un poquito lo que han logrado ustedes, ¿no? Están haciendo radio también ustedes, ¿no? Estamos haciendo radio, sí, en Radio Nacional. ¿No necesitan dos? Y bueno, veo, ¿eh? Sos capitalista, Pablo. Sabés que estamos midiendo muchísimo. ¿Sabés? No, mentira. Bueno, gracias, Pablo Marchetti. Sí, bueno, gracias. Un abrazo grande. Muchísimas gracias. ¿Eh? Un abrazo a todo Moreno, mándame, por favor. Un abrazo a todo Moreno. Gracias. Aguante Barcelona. Y que sigan así con Barcelona, porque la verdad que la disfrutamos. Bueno, chao, gracias. Gracias, Pablo. Chao. Y así cerramos el programa. La verdad que una comunicación amena. Qué manera de hablar con la gente de afuera, o sea, ajena, yo la verdad te digo... Hermosa comunicación, sí. La verdad que me gustaría estar tomando el vino este que estamos tomando con él para seguir hablando. Con el licenciado y con cuánta gente más. Con cuánta gente más. Vamos. Sí, vamos redondeando. ¿Estuvo bien la nota? ¿Estuvimos bien nosotros? ¿Sí? ¿Cómo estuvo el testeo de marketing que tenés atrás el equipo de asesores? ¿Qué te dice? Minuto a minuto. No, no dice nada. No dice nada. Bueno, pero, nos vamos, Johnny. Pero, bueno, me llegó un mensaje en el medio antes de cerrar con el programa, sí, que era una pregunta. En realidad eran dos preguntas que me llegaron para el señor Pablo, no, se lo vamos a decir. Una decía, Santo no se decía, no se olviden de cabezas, y un día dejó de decirlo. ¿Quién lo dejó de decir? ¿Santo Biasati? Santo Biasati dejó de decir no se olviden de cabezas. Bueno, se habrá olvidado alguna vez. Te tenés que olvidar de todo lo que pensás. ¿Cuántos son en el grupo y cómo la bancan? Me preguntaban para Pablo. Alguna otra vez vamos a estar comunicados con él y se la vamos a preguntar. Creo que son 10 en el grupo y la bancan con la venta del coso. No tienen auspicio. Creo que ahora los auspicios están dando vuelta. Igual a nuestros oyentes, quédense tranquilos que vamos a seguir en comunicación con Pablo Marchetti y habitualmente porque vamos a tener alguna llamadita. Tiene mucho que ver con lo que hacemos nosotros. Johnny, nos dimos cuenta ahora. Ahora, en este momento. Yo la pensé semana que era más que viene, de Clarín. Sí, la semana que viene, yo pensé que era de Narváez, sí, que me dijeron. La semana que viene vamos a estar con el tema de las Malvinas y con un montón de cosas más. Besitos a todos. Chau, cuídense. La Copa Derramada, jueves, de 21 a 23. FM Moreno, 90.1. Estación de radio. Estación de radio.